Preced MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Sean todos bienvenidos a este su Reset Lounge número 19. Y pues les tengo una buena noticia, aparte de los buenos temas y de todo lo que vamos a tener hoy para ustedes, tenemos un invitado de lujo porque pues, al parecer no les gusta tanto mi imitación cuando hago el pase de lista. Así que ahora les traemos al único y verdadero Angel. Angel, por favor, salude. No, pues buenas noches, banda. Gracias por invitación, mi estimado DJ Lotte. Y es un placer para mí regresar de nuevo aquí a esta sobremesa gamer. Y pues la verdad, esperemos que se la pasen muy, muy bien. Ahí apóyenos con un retweet, banda, porque se va a poner bien, bien clavado. Estos señores han jugado, pero como locos, los nuevos títulos de temporada. Así que por favor, pues ahí apóyenos y sobre todo, pues esperemos que se diviertan mucho. Muy bien, bueno, pues antes de comenzar con el programa y de presentar a los demás integrantes del staff, pues le voy a pedir de favor a Angel que nos haga el honor de hacer el pase de lista. Por favor, señor Angel, salude a la gente que está en el chat ya con nosotros. Sí, claro, claro que sí, es un placer para mí. Saludos, saludos a Meyali, a ver, saludos también a Austi, a Bodiga, a Canom X, a Daniel Terán 5, a Josuke M, a Kike Kabuto, a Audacifix, a Prieto Smashero, muy bien, y a Sorok Oliver. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, banda, chido por eso. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a pasar a saludar a la demás gente que tenemos hoy, parte del staff de Reset. Comenzando de izquierda a derecha en mi Skype, Trapsam, por favor, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Estamos aquí desde la ciudad de Monterrey. Bueno, de aquí yo de este lado. Pues tenemos muy buenos temas esta noche. Entonces, pues ya sí, quédense sentados, bastante bien sentados. Sí, cierto. Muy buenas noches a todos. Nuevamente aquí Trapsam, estamos aquí, está aquí en el Reset Lounge. Aquí pues viendo que el Angel está de visita, esto sí que se puso de manteles largos. Y pues vamos a tener muy buenos temas, así que no se nos despeguen del asiento. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y Spartan, para que no te quejes en el chat, pues ahí está Angel para que te salude en vivo y en directo. Angel, por favor, saluda a Spartan. Angel. Ya viste que no me quieres saludar. Gracias por exhibírmelo. Gracias. Que diga, es yo que te saludo, Spartan. Bienvenido, señor Spartan. Amo y señor del Halo, por favor. Sorry, mon Spartan. Saludos, compadre. Sorry, se me está muriendo aquí el mouse. Disculpen, necesito cambiar las baterías. Ah, ok. Muchas gracias, señor. Y Eloy. Ándale, Spartan. Salude a sus fans. ¿Ya es mi presentación? Sí, ya. Ah, ok, me agarraste. No sé. Ok, bueno, pues vuelvo a repetir, yo no tengo fanses, nada más troles por ahí. Un gustazo estar aquí con ustedes y pues como siempre, en cada miércoles, ya saben, muchas noticias y el cotorreo y más con el super invitado de Angel que... ¿verdad? Ah, me cae muy bien, aunque no me quieras saludar. No, mi hermano, ¿no? ¿Cómo crees? Acá, hermano, compadre. Lo que pasa es que te tiene tan en familia que ya no te saluda. Y bueno, pues también híjole. Tenemos a decime en el chat que eres señor y amo del spoil también, Spartan. Es verdad. Y bueno, pues también tenemos a Euram, amo y señor de Tristán. Y mi mentor en Diablo. ¿Cómo estás, Euram? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría ser mejor amo y señor de todo el mundo, ¿no? De Santuario. Híjole. Pero... pura modestia. Sí, pero no lo soy, por desgracia no lo soy. ¿Qué? Pero en fin, un saludo ahí a toda la gente que nos acompaña, gente linda que nos acompaña esta noche, y pues esperemos que sea un programa de sobrado, y sobre todo ahorita que tenemos un buen Angel, esa la voz de locutor de radio. No, ya extraño estar aquí con usted, chavo. Sí, man. Sí. Dice ahí, nos pasó muy caros por el chat, que dijo, ¿quién lo dijo? A Daniel Terán, que Angel tiene una voz muy sexy. ¿Qué conquistas a las chicas con tu voz? ¿Qué pasó ahí? Híjole, no, esos chismes son infundados. Ay, sí, no abuso de mi voz para hacer eso. Híjole, saludos a Abigail, un besote, mi reina. Ay, sí. Bueno, ya, basta de quemarse y de que saquemos al Latin Lover que Angel lleva adentro. Vamos a pasar con nuestros primeros temas de la noche. Por supuesto, vamos a hablar de videojuegos como cada entrega. Y esta vez Abraham nos hablaba acerca de que hay descuento en las expansiones de World of Warcraft. Y también tiene algo acerca del lanzamiento de Final Fantasy VII para PC. Échale, Uram. Bueno, el primero, pues, ahí me lo agregó el jefe. Básicamente, Blizzard, con motivo... bueno, como bien saben, ya se anunció una expansión más del MMO a un líder. Porque sí, aún es el líder, quien duela. Por motivos... de descuento de verano, pues, lanzó las ofertas, bueno, un ofertón bastante atractivo. Este ofertón, pues, te incluye el juego original junto con la primera expansión, que fue la Burning Crusade, en $10. También está el War of Lich King, otros $10, y la otra, y la de Cataclysm, que es la última expansión, otros $10. En total, el juego te saldría en $30 completito con todas sus expansiones. La oferta termina, según el launcher de Blizzard, tanto de World of Warcraft como el de Diablo 3 o como el de StarCraft 2, termina el 9 de este mes, el lunes. Así que aprovechen para poder comprar. Digo, pues a quienes les interese ver de qué se trata esto, de qué se trata World of Warcraft y por qué es que tiene tanto seguidor, pues ahí está una oferta bastante considerable por un juego muy muy completo que les va a dar muchas horas. Y bueno, más que nada, también les voy a hablar del lanzamiento de Final Fantasy VII, pero para PC. ¿Qué quieres decir? Así es, Final Fantasy vuelve, pero para PC. O sea, no es una revisión HD, la que todo el mundo al parecer quiere, pero el Final Fantasy VII, pues, vuelve en exclusiva para PC. Se mostró ahí en la web oficial de Square Enix Store, y pues algunas poquísimas novedades en este nuevo Final Fantasy, que hay logros en las partidas guardadas en la nube. Una característica que aún no se ha desvelado más detalles, que es el character booster. Lo único que se sabe es que nos permite subir los atributos a nuestros personajes para pasar las zonas que se nos hagan muy difícil, ¿no? Cuesta arriba. Es ahora sí que como una salida fácil para no estar grindeando niveles. Entonces, entre otras cosas, pues no han desvelado más que unos requerimientos mínimos bastante escuetos. O sea, son algo altos que entre alto y bajo. Entonces, pues son Windows compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, tanto para 32 como 64 bits, procesador de 2 GHz, 1 GB de RAM y pues DirectX 9. Gráficamente, pues tampoco les va a pedir, no les va a pedir mucho, sinceramente, no es el remake HD. Pero pues para aquellas personas que cuenten con un PC y quieran recordar un buen Final Fantasy, para muchos considerados el mejor, pues ahí está la opción. Ay, sí, otra vez de newbie, ¿no? Desbloqueando el micrófono, muy bien. Muchas gracias, Bram. Yo creo que algo que todos los fans están de necios pidiendo es este remake. Ya por ahí en el reset pasado comentamos que pues no hay planes de que esto vaya a suceder a menos que hagan un juego mejor que Final Fantasy VII, lo cual pues la tienen ruda. Pero pues el hecho de que ya puedan muchas personas que no lo han jugado, porque yo todavía conozco gente que no lo jugó en su época en PS1 ni en los diferentes digamos intentos de relanzamientos, ya tienen la oportunidad de probarlo en una PC, una pues digamos plataforma que no había sido muy explotada por la parte de este Final Fantasy. Digo, ya nada más le faltaba que los peceros tuvieran ahí su versión de Final Fantasy VII. Y pues habrá que checarlo. Ahora, ¿alguien quiere comentar por las buenas o les va el dedazo? Tan, tan, tan. Creo que les va el dedazo. Pues vamos a ver si Juan Carlos no está comiendo camote. Trap Sam, ¿qué opinas? ¿Verdad? Hola. No, pues la verdad es que suena, bueno, por un lado suena interesante, tener dos, ¿sí me oyen? Bueno, por un lado suena interesante que podamos tener todas las expansiones de Warcraft, de oferta. La cuestión es de que, pues, para muchos que no nunca se han integrado a este universo, pues es una gran oportunidad para tenerlo todo junto de una vez y echar todo el juego de un jalón. Tener que estar esperando a ver si compras o no el juego y luego los contenidos descargables es una excelente noticia. Aunque pues también la cuestión de poder revivir el clásico de PlayStation 1 que es Final Fantasy VII, pues la verdad pues qué bueno que se tenga la oportunidad de jugarlo. Yo sí me quedé con la pregunta tonta, medio spoilera, que yo creo que si la digo me van a decir spoiler trapsam, si vamos a poder vencer cierta escena del juego y mantener a cierto personaje vivo que tanto se le quiere y que tanta tristeza nos causó que ocurriera. Pues muy bien, tienes razón, es una pregunta que ahí algunos se tratarán de resolver, pero ya la respuesta más que nada es evidente. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema de esta noche para que no se nos haga tarde como la otra vez, que casi duró 3 horas el programa. Tú, Trapson, nos traes un tema acerca de que precisamente Square Enix lanza un juego musical de Final Fantasy. ¿Cómo es esto? Bueno, no, al principio yo me quedé un poco sorprendido porque primero había visto un demo en el E3 de un juego del iPhone en donde se iba a hacer como una especie de shooting en primera persona, pero utilizando música, muy al estilo como de Res. Pero pues bueno, no le di mucha importancia porque finalmente no tengo alcance ahorita a un iPhone. Pero el día de hoy Square Enix lanzó un juego que yo creo que realmente muchos no esperábamos. Se estaba hablando de que este juego pues iba a ser solo para el mercado japonés y se llama Theater Rhythm Final Fantasy. Este juego es como una función en guiñol de los de todos los juegos de Final Fantasy, desde el 1 hasta el 13, creo, si no me equivoco, en donde se hacen búsquedas muy al estilo RPG, se dan batallas entre los personajes que tienen forma de títeres, desde personajes como Terra, como Squall, como Chocobos, como Yuna. Todos estos personajes que van apareciendo durante los diversos juegos de Final Fantasy, pero en forma de títeres que enfrentan, pues obviamente a títeres que pues forman a los enemigos. En todo caso, pues tenemos un modo de juego que nos permite pues hacer las búsquedas siguiendo canciones. También tenemos que seguir el ritmo de las canciones para enfrentar a los enemigos. Esas batallas e incluso haciendo combinaciones correctas de música se pueden ejecutar ataques o summons muy al estilo de Final Fantasy. Se puede ir cargando experiencia, se puede ir coleccionando items que puedes tú utilizar durante las batallas por si de pronto te equivocas en las canciones. Obviamente el seguir las canciones suena interesante, es muy similar a juegos como el que Elite Beat Agents, en donde pues uno tiene que seguir los trazos que iba siguiendo la canción para poder mantener el ritmo. Y pues mucho se ha hablado de este juego, yo la verdad estoy esperando comprarlo porque la verdad me sonó muy interesante la idea de mezclar RPG con un juego de música. Y pues con muchos detalles extras, por ejemplo, si uno sale a la calle con su Nintendo 3DS y lleva abierto el Street Pass y pasa con otro jugador, pueden intercambiar ítems y tarjetas coleccionables de los personajes de Final Fantasy. También destaca este juego por ser el primer videojuego del Nintendo 3DS que no es creado por Nintendo. Tiene contenido descargable. Junto con la salida del juego se han lanzado 8 canciones extras que puedes descargar a la consola. Finalmente, pues este juego parece que pues bueno, vamos a esperar que este juego pues tenga uno de los mejores soundtracks. Bueno, no es un soundtrack original, pero pues una compilación de los mejores temas de Final Fantasy de todos los juegos. Pues, la verdad garantiza que va a ser uno de los mejores soundtracks que vamos a escuchar este año. Entonces, pues este es mi comentario, es mi previo. Espero que después les pueda platicar el juego más a detalle. Muy bien, yo creo que es un territorio, comilla, poco explorado. Pues a mí me interesa la idea de qué clase de cosa innovadora podrían pues meter en esto, ¿no? Yo creo porque ya el mercado está muy saturado de cosas musicales, rítmicas, de baile, etcétera. Entonces, pues habría que ver qué cosa realmente podría darnos extra un juego pues basado en estos personajes y que tuviera una dinámica nueva o interesante. ¿Alguien quiere dar algo a este tema? ¿O les platico pues, el de sí. No, yo de hecho ahorita mencionando justamente esto del juego musical de Final Fantasy, pues sí conozco mucha gente que está bien hypeada por eso, brother. Como que sí hay muchas personas que sí tienen el muy buen término, lo que es el apartado musical de los juegos. Y si están, están preguntando que qué onda, cuándo sale, qué tal, cuál es la mecánica. Mucha gente ya nada más porque dice, no, pues es musical, ya es de Final Fantasy, como que ya, ya se ven allí comprando el título. Entonces yo creo que es muy buena oportunidad para la franquicia que se explore esa, esa mecánica, ese gameplay, porque pues sí, como tú dices, ya hay muchas cosas. Pero la franquicia creo que pues, no sé, creo que son los, es la primera vez, ¿no? Que sea un juego musical de la franquicia de Final Fantasy. O alguien me puede corregir por ahí. ¿Qué pasó, Ángel? ¿La pregunta? ¿A qué? ¿Es el primer juego musical de Final Fantasy que sale con esta mecánica? ¿O ya ha habido otros anteriormente? No, este es el primer juego, si no me equivoco. Sí, entonces yo creo que sí, va a ser muy bien recibido. Vamos a ver, esperemos que no sea tan, tan experimental, porque bueno, creo que por ahí habían dicho los de Square Enix que al final de cuentas iba a estar así, iba a ser muy diferente a lo que ya habíamos conocido en cuanto a juegos musicales. Entonces, pues mientras sea amigable, mientras sea así para el gamer casual y tenga por ahí algo de reto para los clavadísimos, yo creo que va a estar muy bien, va a tener un buen recibimiento el título. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este juego, ya les tendremos informados de qué más sucede con este título que está pronto a salir, bueno, apenas en pláticas. Y bueno, pues Spartan, tú nos vas a hablar acerca de este juego que, Dios, yo cuando escuché esta noticia me orgasmé, pero antes de que le robe la noticia a Trapsam, a Spartan, por favor, háblanos acerca de que Star Wars Battlefront 3 va a salir. ¿Qué onda? No va a salir. Solo liberaron una hora de gameplay de lo que iba a ser el juego. Pero no, lamentablemente el juego está cancelado hasta el momento. No hay planes de retomarlo. Y esto, brevemente, para no explayarme tanto, sucedió desde que el estudio Pandemic fue cerrado. Para los que no sepan qué hace Pandemic o qué hizo, bueno, pues hizo todos los Star Wars Battlefront, obviamente. Y también su último trabajo, hasta donde yo sé, fue el de Lord of the Rings Conquest, que era básicamente un Battlefront en el ambiente del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, básicamente, pues ya cerró el estudio y el producto de Battlefront 3 se quedó en producción. Solo que quise sacar este tema, porque qué casualidad que ahorita cuando el estudio está cerrado, o sea, ya hace bastante tiempo que se anunció la cancelación del proyecto, de repente sale esta obra de gameplay. Yo ya lo vi, y pues la verdad se ve bastante mejorcito que lo que venía siendo un Battlefront 2 en cuanto a gráficas, escenarios y el tamaño de las peleas. Aunque eso sí, obviamente en el gameplay se ven varios bugs, varios errores, falta de suavizado de las texturas, muchas cosas, pero hay que considerar que, pues bueno, era un producto que estaba en desarrollo y obviamente no se iba a mostrar un gameplay de un juego terminado. Esto lo saco a tema porque la verdad yo soy bastante fan de esta saga del Battlefront. Con el 2 perdí horas y horas y horas y muchísimas más horas en batallas con mis amigos en redes LAN y demás. Está bien bueno ese juego. Y la verdad yo también sufrí bastante, comparto el dolor de Lloyd, cuando anunciaron su cancelación. Y ahora me siento todavía peor. Me siento incluso todavía peor que cuando anunciaron su cancelación, porque estoy viendo que ya iba por buen camino. Iba por muy muy buen camino este producto. Y pues es una lástima que no haya sido posible. Incluso ahí dice Lloyd, nos comparte su experiencia triste de que a un día su primo malvado, Sid, le robó toda su galaxia. No, de hecho yo traía los Sid. Yo tenía toda la galaxia y él estaba trincherado en Naboo. Y a partir de ahí se expandió y me quitó toda la galaxia. Sniff, me quedé con Kashyyyk. Qué fuerte. Sí, tristemente. Sí. No, pues qué lástima. Yo hace ratito vi la noticia en Pixelania, pero no me animé a leerla porque no me dio tiempo. Y dije, órale, qué chido, va a haber juego de Battlefront, la, la, la, la, la. Y ahorita que fue así como tirar mi esperanza y mi inocencia se fue ahí con lo que dijo Spartan, entonces ya no tengo ilusiones en el mundo. No, no es cierto, sí tengo, pero... Mi fe en la humanidad. Mi fe en la humanidad. Halo 4. Halo 4 va a ser el... Halo 4. Yo le acabo de perder un tantito de fe a Halo 4 después de ver qué fácil es hacer juegos en la Unreal Engine. Y me da coraje que Microsoft no saque... Bueno, cuando anunciaron eso de que iban a tener capítulos semanales de DLC, yo dije, oh, qué felicidad. Pero ya cuando vi lo sencillo que es hacer los juegos, dije, Dios, deberían sacar Halo cada semana. Pero bueno, ya, vamos a ¿quién quiere dar su comentario acerca de esto? ¿Alguien? No, pues yo en lo personal sí he jugado los anteriores títulos de Battlefront. Y pues ni modo, sí es una pena. Si de verdad ya se canceló, se echó para atrás, pues qué mala onda. Porque, bueno, fuera de que es Star Wars, ya saben, la franquicia que nos ha tratado a todos así como sus biches, son buenos juegos, son bien clavados. Y yo creo que desde siempre muchos de los que crecimos con la onda esta del sci-fi ochentero, de finales de los 70s de Star Wars, pues sí nos gusta mucho el rol acá de y del Jedi. Entonces sí es una lástima. A ver qué más pase más adelante, ojalá lo pueda retomar y pues ojalá llegue refrescadito. Pues ya la verdad he perdido la fe en la humanidad. No es cierto, ojalá y que sí llegase un nuevo título de Star Wars de esta franquicia. Yo creo que sí fue uno de los momentos más divertidos en Xbox que tuve. Y pues a ver qué sucede. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema para que no, como digo, no se nos vaya a hacer super mega noche. Yo les voy a hablar acerca de lo que he estado jugando esta semana. He estado jugando Lego Batman 2. Y déjenme decirles que la experiencia es increíble. Yo no soy muy fan de los Lego Batman, sobre todo porque el de Indiana Jones me frustró como no tienen idea. Había muchos momentos donde la cámara era bien rara y no ayudaba para dar los saltos. Entonces eso es algo que me frustraba mucho. Y a partir de ahí como que le perdí el amor a los Lego, porque los Lego Star Wars me gustaban mucho. Entonces llegó Lego Batman 2 y pues me dijeron, vas a hacer la reseña, quieras o no. Y yo, bueno, ok. Entonces pues ya, empecé a jugar el juego con bajas expectativas. Y lo primero que me encuentro, porque por alguna extraña razón no me había puesto atención en qué iba a suceder con el Lego Batman. No había tenido seguimiento con esta secuela. Y pues digamos que la premisa o lo más importante es que tiene voz. Algo que no había visto en ningún juego de Lego. Bueno, no se había visto hasta esta entrega. Tiene voz. Ajá, ajá. Y no sé, tengo sentimientos encontrados. ¿Está gacha la voz? ¿Cómo es, viejo? No está gacha, sí está decente, pero no sé si recuerden aquel Lego Star Wars de donde estás frente a Darth Vader en aquella escena en el ¿cómo se llama? En el generador, donde él le dice a Luke, soy tu padre. Y él, ¡no! Bueno, pues en esa escena, pues la gente de desarrollo de Lego hicieron algo increíble sin voz. Como Darth Vader saca una foto de Leia embarazada, le enseña, ajá, le dice que es él y le dice que él es su papá. De Padme. Ajá, de Padme, perdón, ajá. Y entonces ahí, esa escena me botó de risa y fue algo increíble. Yo no me imaginaba el recurso que iban a sacar para poder hacer eso sin diálogos. Entonces, pues ahorita ver este Lego Batman 2, se llama completamente DC Super Heroes, es algo interesante. Es raro ver, insisto, hablando a los personajes. El doblaje que tiene es bastante amigable, pues sí suena bien. Y hay una escena donde Batman se le queda viendo a un tiburón que lo quiere morder y le hace y el tiburón se espanta, entonces te queda así, sí está bien cool, ¿no? Ajá, entonces está bastante bueno el juego. Y sobre todo como la voz de Batman la hace como, a pesar de que sí suena cultural, fuerte, así Batman, ¿no? O sea, sí, se Batman, ¿es como así de Nolan? ¿Mané? ¿Es como la del Batman de Nolan, viejo? No tanto, no. Está pues entre graciosa y mala, ¿no? Así como si Batman. Pero lo interesante de esto es cuando él tiene como un recelo con Superman. El hecho de que Superman sea tan super mega guau y que Robin lo casi idolatre, pues hace que él se ponga como berrinchudo. Y hay veces cuando... ¿Su grupi? Ajá, se pone muy así en onda muy... No es tan genial. Ay, sí, puede volar. Yo también, pues tengo mi nave, ¿no? Entonces, hay escenas donde precisamente Robin está... ¡Oh, wow! ¡It was awesome! Y Batman se queda así como que... ¡Ah, sí! ¡Uf! ¡Súper genial!, ¿no? Y ahí la voz yo creo que representa algo muy interesante. Es como esa comicidad que tanto representa a las sagas de Lego... En modo voz. Yo creo que nunca lo había sentido de esta manera. Digo, el Lego Batman, The Joker, tenía como segmentitos que podían considerarse como diálogos, pero en este caso sí ya son diálogos per se. Y también la voz del Joker es bastante, bastante graciosa. Y bueno, pues no sé, eso en cuanto a sonido. En cuanto a gameplay, pues está bastante agradable. Puedes manejar el Batimóvil. Es un mundo abierto, es algo que me gustó muchísimo. El primero y el segundo capítulo no es mundo abierto, pero en el momento de que pasas al tercer nivel ya puedes tener la opción de ver este mundo abierto. Y es algo genial. Yo creo que Lego Batman sí es un juego que merece la pena. Digo, no es el juegazo del año, no se le va a poner al tiro a Max Payne, pero en sí me parece un gran título. Yo creo que sí merece la pena, al menos una rentada. Yo me tardé entre 9 y 10 horas más o menos, y eso siguiendo la línea argumental directa. No me puse a hacer side quest ni romper, conseguir los bloques dorados ni nada, que esas opciones que seguramente me van a dar más horas de diversión. Entonces, es un gran título. Está bien increíble poder manejar a la Mujer Maravilla, a Flash, sobre todo a Superman. Superman, puedes manejar a Superman y está bastante, bastante bueno el juego. Tiene la adición de unas armaduras bien interesantes, como unas magnéticas para subir por la pared, bueno, unos tubos metálicos. Tiene otra armadura que es como muy fuerte, en la que puedes romper cosas plateadas que hay en el escenario, que es también una de las nuevas adiciones a la modelo de juego. Unos legos plateados que no se pueden romper con puñetazos, se tienen que romper con explosiones. Pero el Batimóvil trae misiles, entonces pueden romper todo eso con él. Entonces está bien increíble el juego. Yo creo que en factor diversión es muy muy divertido. No es un titulazo que digan, no, ya me dejó marcado ni nada por el estilo, pero es un título que da lo que más gusta en un videojuego, da diversión. Y eso es algo muy muy bueno. Sí, eso está chido, fíjate. A mí sí me laten las franquicias de Lego. Bueno, fuera de las de Harry Potter. Con perdón de los fans que lo estén escuchando. Pero sí, se me hace muy divertido. También tengo buenas, incluso tengo buenos recuerdos de las versiones de las precuelas de Star Wars. Imagínate. Y pues sí, voy a experimentar eso porque no sabía que hablaban. Y el Batimóvil, brother, una pregunta. ¿Qué Batimóvil es? ¿Qué versión es? Es una versión entre la de Tim Burton y como una de la ochentera. Está bastante bonito y se puede ir customizando. No se queda igual. Me late. ¿Y termina siendo el batitanque de la del Nolan? No, tristemente no. Yo creo que a lo mejor sí se puede mejorar a ese nivel, porque todavía te digo, todavía no lo acabo. Bueno, ya lo acabé de modo historia, pero todavía no le saco el 100%. Y sí se pueden ir consiguiendo más piezas para tus vehículos, pero ahorita como el mío quedó como entre una mezcla entre ambos, pero no está tan padre. Más bien se ve vistoso y colorido, se ve raro. Sí, no, me gusta que sea la batichancla de Burton, está chido. De hecho, la primera aparición, porque hay unos como puntos donde tú puedes llamar el Batmóvil, o sea, no lo puedes llamar donde quieras, sino son como puntos de control, digamos así. Más bien plataformas de lanzamiento, donde puedes llamar los vehículos distintos del juego. Y me late. Y ahí es donde la primera aparición le dan así una vuelta completa al Batimóvil y te quedas, órale, se ve bien padre. Y eso que es de Lego y tú de verdad te emocionas verlo. Ajá, está bastante padre. Ajá, como dice aquí Kabuto, sí, customizar el Batimóvil, sí, lo puedes customizar. También la Batinave, la moto de Robin. Y hay otros dos vehículos que todavía no desbloqueo, que no sé cuáles sean, pero sí, de que está bien padre y está divertidísimo, que es lo más importante. Hay muchos side quests que donde hay enemigos, como hay un enemigo que se llama el Capitán Boomerang, que la verdad no le entiendo bien cómo es su modalidad de cero, porque es un villano, pero está bien estúpida la manera de matarlo. Digo, no les voy a spoilerar, pero véanlo, y está bastante interesante el juego y sí te va a sacar muchas risas. Me das uno con todo, brother. Encima para llevar y para ir comiendo. Lo mejor es que también hay para portátiles, así que esos 3DS fanceros, pues ahí también lo podrán tener. Y si mal no recuerdo, también va a salir una versión para móviles, que no sé cuándo salga, pero va a salir. Entonces está bastante bueno. Échenle una miradita. Está para Wii también. Entonces, ahí échenle su mirada. Y bueno, pues ya. Ya comentar. De ese juego, tengo entendido que las voces del juego, como ya es que tienen convenio con Warner Bros., si no me equivoco, las voces del juego son las mismas que han salido en otras animaciones de DC Comics. Incluso me parece que Kevin Conroy y Mark Hamill dieron sus voces a Batman y al Guasón, si no me equivoco. Oh, y también la voz de Lex Luthor en las animaciones. Entonces, pues es un valor agregado que se le puso. De hecho es el primer juego de Lego que va a tener voces, y el segundo va a ser el del Señor de los Anillos, que sale en noviembre. Entonces, pues ahí, pues para que le echen un ojazo a ese juego, yo también estoy queriéndolo comprar. No, y como les digo, es una buena adquisición porque es divertido, y para que te dé 10 horas de juego así seguido, es algo interesante en un juego de hoy en día. Y Maxim, el primero. ¿Sí? ¿El primero no era Sandbox, viejo? No, el primero no era Sandbox, era como... No, eran las misiones, como así como que... Lineales. Podías jugar la misión con los personajes o después podías hacerlo con los villanos. Uh-huh. Ah, ok. Y algo que estaba muy bueno que está muy bueno de este es que el mundo del... Bueno, Ciudad Gótica es enorme literalmente. Y algo bueno que me gustó mucho para no andar perdido ahorita que ya lo terminé, en el radar aparecen todos los puntitos donde hay cosas de interés. Por ejemplo, si tienes que romper unos bloques o realizar un side quest, gente pidiendo ayuda, etcétera. Todo ese tipo de cosas las puedes, digamos, ya están ahí en el mapa. O sea, no tienes que buscarlas. Pero la parte difícil, digamos, es realizarlas. Por ejemplo, hay un ciudadano que te pide que lo subas a la parte de arriba de una montaña rusa. Y pues tú siendo Batman está bien difícil. Ya cuando tienes a Superman para poder sobrevolar la ciudad, pues es fácil. Pero tú siendo Batman está bien difícil porque se suelta el tipo. Entonces está bastante chistoso, está muy bueno. Hay una escena donde como Batman no puede volar, Superman lo lleva pero lo va jalando de la capa. Y Batman pues va muy enojado porque le dice que se le va a arrugar y lo levanta en el aire y abre sus alitas así como... Bueno, se ve como un murciélago Batman. Y entonces se queda, oh, sí luce padre, pero como sigue cayendo, pues ya no se mantiene y ya lo vuelve a agarrar. Oye, Superman. Qué cargado, no mames. Haciendo como referencia a la película. Una preguntota. ¿Crees que se hubiera mejor llamado, no sé, algo así como Unión de Héroes o DC Super Heroes? Ya sé que se llama Batman DC Super Heroes, pero... Uh-huh. Algo como... ¿Sí te parece una continuación a lo que fue el juego anterior? No, continuación no, porque pues el Guasón entra como Juan por su casa desde el inicio del juego. Pero yo creo que es... yo creo que sí se pudo haber llamado algo así, estilo Justice League o algo así, porque sí participan los demás superhéroes. Y de hecho, en la batalla final sí entra toda la banda a poner golpes, ¿no? Pero pues no sé, yo creo que está bien que se llame Batman porque está en Ciudad Gótica todo. Y sobre todo, pues el que salva el día es Batman. No es ni Superman con sus super megapoderes, porque ya saben que Superman tiene una gran debilidad. Cosa que Lex Luthor sabe y se lo comparte al Guasón. Entonces, pues ahí la historia tiene que ver con eso. Y pues, no sé, yo creo que los demás superhéroes no son tan... digamos, pues yo creo que la parte más importante de Batman es ser listo, ¿no? Y pues este juego le hace honor a eso, a que a fin de cuentas el juego lo terminas haciendo pues con la inteligencia de Batman. Entonces yo creo que sí es merecido que se llame Batman, no tanto como Justice League, porque todos entran como en calidad de cuates a ayudar a Batman, no en calidad de que sea como la Liga de la Justicia y a partir de ahí salga la historia. Yo creo que probablemente podría salir un juego de la Liga de la Justicia con todos los personajes que pues, la verdad están bastante padres, tienen habilidades muy chistosas. Utilizar a la Mujer Maravilla es una cosa muy graciosa, porque cuando les das con el látigo, como que depende de las habilidades que tengan, porque también, como les digo, los trajes o armaduras les dan como habilidades extra a lo que ya tienen. Entonces pues se pueden electrocutar los enemigos, entonces es algo muy muy chistoso, está muy muy padre y pues, yo creo que sí les va a gustar. Linterna Verde es un idiota, no funciona casi para nada, y bueno, pues está muy bueno el juego. Yo creo que sí merece la pena que le den ahí un al menos una rentada. Y bien, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, pero antes vamos a pasar a un corte musical, ya se me andaba yendo la hebra. Les pido por favor que vuelvan a silenciar sus micrófonos y regresamos. We'll be right back. muy bien. Eso se llama Fire Emblem y es parte de Super Smash Bros. Melee. Perdón, Brawl. Y bueno, pues esta canción fue traída a nosotros por parte de... ¿de quién? No dice de quién. ¿Quién la eligió? ¿Alguien ahí? ¿Quién la eligió? Yo la elegí. Ah, ¿por qué la elegiste, bro? Porque, pues, era... De hecho, pues, igual ahí en el reset de... En el Facebook de Reset se posteó una canción de Kirby, un middle. Y bueno, pues me puse a escuchar ahí soundtracks a Nintendo se le da muy bien musicalizar sus juegos y tener esas bandas sonoras súper épicas. Y bueno, esta es una de las más memorables, al menos para mí, que pues me gustó básicamente, y pues es de un muy buen juego, de verdad. Muy bien. Bueno, pues, por cierto, la primera canción se llamaba Ring a Bell y era parte del soundtrack de Tales of Vesperia, que la eligió Spartan. Y ya que estamos en las explicaciones, Spartan nos puede decir por qué. Ay, yo no te voy a decir nada porque no me dijiste hace rato, pero ya veo que sí te acordaste. No, pues la verdad, dije, ¿qué canción podré poner hoy? No se me ocurría la verdad ninguna, y pues las demás effect ya las había usado, así que dije, pues vamos a poner el segundo Tales of con el que más me he clavado. Y ya puse la de Tales of Vesperia, que a mi parecer es un juegazo. Así que si tienen chance, por ahí búsquenlo y jueguenlo. No se arrepentirán, se los juro. Y ya. Ok, tiene el sello de recomendación de Spoiler Spartan. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra parte de cine. Ahora sí la pusimos en el orden correcto, porque ya veo que la parte de tecnología está bastante decente. Así que, bueno, Trapsam nos va a hablar acerca del tráiler de Total Recall. Por favor, Trapsam, éntrale. Bueno, pues hace unos días me dio curiosidad de ver el tráiler de la nueva película de Total Recall. Como ustedes saben, este título quizá les suene conocido porque en la década de los 80s hubo una producción de Paul Verhoeven que se llamaba Total Recall, que es basada en un cuento de ciencia ficción llamado Podemos Recordar por Usted al Por Mayor. Esta historia, pues, la presentación de Verhoeven tenía a Arnold Schwarzenegger como el personaje principal, además de Sharon Stone, que tuvo de pronto un repunte muy importante en su carrera por esta película. Ustedes recordarán, esa película hablaba de un empleado ordinario que de pronto se ve envuelto en una especie de complot que involucra lavado de coco, involucra pues cosas así muy, muy fumadas, incluso un viaje a Marte y el uso de efectos especiales que en ese entonces eran bastante formidables, y que pues se convirtió la película en un éxito grande en la década de los 80s. Ahora, pues viene un remake de esta película. El caso es de que va a ser el personaje principal va a ser actuado por Colin Farrell, aquel actor que ya conocimos en diversas películas, por ejemplo en la de Alexander, también lo conocimos en la película de Daredevil como Bullseye. Va a estar Kate Beckinsale y Jessica Biel. La historia es muy similar a la película anterior, a lo que se ve en el tráiler. Es un empleado que tiene sueños extraños sobre complot y guerras, y decide probar un tratamiento que se llama Recall, que le permite agregar recuerdos que él nunca ha tenido. Por ejemplo, él quiere tener recuerdos de su superagente, pues para poder de pronto decir, en mis épocas de superagente secreto, peleé contra un montón de enemigos y cosas así, ¿no? Y de pronto el tratamiento, esto se ve en el tráiler, ¿eh? Durante el tratamiento, de pronto la gente que está dentro del lugar empieza a querer, empieza a amenazar con pistolas y todo, y de pronto aparecen de la nada un montón de soldados, y él se da cuenta que él tiene la habilidad no solamente para evitar que los soldados lo maten, sino para liquidar a cada uno de ellos. Entonces se desatará pues una aventura, se puede decir, un tanto frenética, en la cual él se da cuenta que es un espía que está en medio de un complot político entre dos países del futuro. Aquí, olvídense de Marte, no vamos a ver planeta Marte, ni prostitutas de tres boobs, ni una atmósfera que te va a volar la cabeza si te sales del lugar con el aire acondicionado, no. Aquí toda la historia es en el futuro, en una tierra del futuro, pues apocalíptico, se puede decir. con máquinas del futuro, y pues yo creo que es una de las cosas tristes que me tocó ver, de que de pronto sí se hayan tomado demasiadas libertades en la trama y ver un conflicto entre países grandes, un país que supuestamente es una gran estado formado entre Estados Unidos y Europa, y otro que está formado por todos los estados asiáticos, incluyendo Japón y China. Todo parece indicar que, pues, si le encontramos el sentido a lo que está buscando el director de este nuevo remake, la película puede valer la pena, pero yo sí me tomaría mis reservaciones para ver esta cinta. No sé qué opinan ustedes. No sé si es mi imaginación o así como lo cuentas. Yo recuerdo que había un libro de Ray Bradbury que era más o menos en lo que se basaba la historia de este Schwarzenegger. ¿La recuerdas ese libro de esa película donde tiene una trama bastante parecida? Pues yo creo que esta historia pues pinta interesante, y pues sobre todo, como dices, no es acerca de prostitutas con tres pechos como hemos visto en la versión pasada. Y bueno, de hecho nada más quería aclarar el relato que te decía, le podemos recordarlo por usted al por mayor. ¿Cómo se llama? Un cuento corto de Philip K. Dick, que es otro de los más grandes escritores de la ciencia ficción americana. Oh, muy bien. Bueno, pues, a ver, al parecer el buen Spartan tiene ganas de platicar de esto, así que Spartan, échale. No, yo no tengo ganas de platicar, Eloid. ¿Por qué me dices a mí si yo no tengo idea de precisamente nada? Precisamente porque te vi que estabas comiendo camote, entonces, por favor, hombre, échele. No comiste la anterior de la Chuchenegger. Camote, yo estoy acá platicando con Angel de un vaso de Batman y todavía vienes a evidenciar. No, gracias, Angel. Es más, tú deberías ayudarme a salir del problema, Angel. A ver. No, está bien chida la de Schwarzenegger, es lo que iba a decir. Está bien buena. Sí. No, y sí. El clásico está bueno, exacto, como dice Angel. Sí, el clásico está muy bueno. A mí se me hace muy, muy chida esa situación en la que pues se termina, spoiler para la gente que no la vio en el 90. No digas el spoiler, déjaselo a Spartan. Ah, ok, de Spartan. Pero no, lo como tiene el respaldo de una obra de Philip K. Dick, pues no manchen. Sí, es un argumento bien interesante, no le meten mucha paja. Evidentemente, pues es espectacular. Yo creo que no pierde nada viendo la de los 90. Como ciencia ficción, hay muchas cosas que están bastante interesantes, otras pues demasiado, ya como que no me quisieron tan chido, pero es una película muy, muy divertida. Entonces yo creo que esta segunda parte, pues sí tiene por ahí un reto. Sí está medio cañón ya ahorita con el avance tecnológico como está. Sí tienen que innovar en varias cosas, que pues la primera lo hacía con efectos así mecánicos, pero lo lograba bastante bien. Entonces pues sí, I'm so there, sí la quiero ver. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar acerca de que Euram nos tiene algo acerca de que quién va a ser el siguiente Venom. Pues para este nuevo reboot que ya ha tenido la saga de Spider-Man. Entonces nos hablas acerca de que es Chris Zylka. Entonces échale, Euram. Bueno, este personaje, para empezar, más que nada son rumores de la posibilidad de que se esté fraguando haciendo una adaptación cinematográfica de como Venom, como protagonista. O sea, uno de los antagonistas, pues, del universo de Spider-Man. Si bien también puede aparecer en este nuevo reboot, pero pues, el rumor va más por tener una película única. Y bueno, o sea, y como verán, pues, vimos ahí a Venom en Spider-Man 3, en la adaptación dirigida por Sam Raimi. Pero bueno, esta vez se pretende realizar un spin-off del personaje únicamente, pues, aunque únicamente con él, ¿no? O sea, ya ha pasado algo de tiempo que empezaron los rumores, pero bueno, con el reboot de Spider-Man, las futuras secuelas que puedan traer, se han revelado datos que ahora la posibilidad de que llegue a los cines y está casi dada por finalizada. Estos rumores están... no se vería muy pronto, pero ya barajean nombres, entre ellos sale Chris Zylka, que pues dará vida a Flash Thompson en The Amazing Spider-Man. Y bueno, sea el que repite el papel y protagonice el spin-off, ¿no? Este spin-off que ahorita van a salir, ¿no? Aún no hay movimientos oficiales al respecto, pero pues este actor que actualmente sale en una serie que se llama The Secret Circle, pues está candidateado para esta nueva película, más que el actor como tal. Yo creo que el hecho de que vaya a salir un spin-off solamente de Venom ya es algo memorable, ¿no? O sea, para los comiqueros, la gente que les gusta el fandom del cómic, etcétera, pues está genial, ¿no? Tener una película ahí de Venom, pues ya. Pues, pero todavía no se le quiere dar un rol a Venom, si de villano estándar o etcétera, pero por lo pronto ahí está el rumor. También se han hablado de fechas para comenzar la producción, que según esto el rodaje ya estaría programado para principios del 2013, pero pues todo esto no son más que rumores, así que esperemos que si esta película se logra realizar sea buena y esté a la altura de todos los fanses, de toda la gente que le guste el cómic de Spider-Man y en sí el personaje. Pues yo creo que este tipo Salca, pues no creo que vaya a ser como tal, porque pues, según tengo entendido, y ya Trapsan podrá corregirme bien, porque es el que le sabe. Pues según tengo entendido sale en la de Spider-Man, en la nueva reboot, como Flash sí, Gordon. Sí, Flash Thompson, sí. Flash Thompson, perdón, Entonces, sí. A él mismo lo quieren agarrar como parte del reboot, digo. No sé, digo parte del spin-off, pero pues no sé. Pues no suena tan incongruente si tomamos en cuenta la continuidad actual de Spider-Man, porque ya Venom es el personaje de Venom en los cómics, pues siempre había sido, bueno, el clásico siempre ha sido Eric Brock, si no me equivoco, el que incluso salió en Spider-Man 3, pero pues ha habido de pronto que Flash Thompson en los cómics sí se volvió como se llama Venom en algún momento del cómic, no recuerdo en qué parte. Eddie Brock se llama el Venom original. De hecho, si no me equivoco, Flash Thompson es el actual Venom en los cómics. Entonces es muy probable que a lo mejor sí lo agarren ¿cómo se llama? Pues ahora sí, que agarren esa continuidad que hay actualmente. ¡Auch! Bueno, pues, ¿sabes desde cuándo Flash Thompson es Venom? Desde el 2010. Bueno, eso de lo malo de no poder leer los cómics, ese es el problema. Sí, no, es como para ahí amarrar cabos, ¿no? Porque pues el Flash Thompson era como el bully de la escuela donde estudiaba el Peter. Entonces, pues, está aún chido, así, nos podemos ahorrar una cosa. No sabemos cómo rayos va a ocurrir esto. Y pues no hemos visto Amazing Spider-Man pues para dar esa conclusión. No, esperemos que les quede mejor que la de Sam Raimi, porque sí fue bien doloroso eso, ese pequeño segmento que le dieron a Venom, sí fue así de chale. Sí, no, ahí sí le partió en la torre. Estuvo muy maldita. Digo, no sé aquí si a alguien le gustó la 3, pero a mí sí me hizo bien maldita. Estuvo bien hecho Venom, pero le dieron muy, muy poco tiempo, mereció una película completa el solo. Sí, está muy cabrón. No, pero aún así el actor que eligieron para, como que estaba chaparrón, ¿no? No, muy chaparro. Bueno, la computadora siempre arregla Venom. Sí, pero pues... Pues bueno, vamos a dejar de lado si Venom o no va a ser el siguiente antihéroe o héroe que veremos en la siguiente película relativa a Spider-Man, aparte de la que ya vamos a ver. Dicen que va a ser Chabelo. Sí, probablemente Chabelo sería el que se vería mejor ahí como protagonista. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema de la noche de cine. Y pues, precisamente, Spartan, ahora sí, Spartan, ¿estás atento? ¿Sí? Estoy aquí. Ay, nada más porque me hablan por teléfono, ya uno ya no se puede alentar. Sí, por ahí te lo están pidiendo en el chat, pero bueno. Están la división está encontrada. Entonces, ahorita cuando se. Mira, modifique... estoy viendo el chat de Lloyd y no seas mentiroso. Están hablando que de Ameyal y de que se creen buenos y que no sé qué tanto. Así que no seas mentiroso. Jugando Mario Kart en el 3DS. O sea, más arriba sí están. Revísale bien, chavo. Eloy, están, no es Yosuke M todo el chat de Lloyd, ¿sí? Ah, perdón, si él es el que está teniendo más actividad aparte de Aussie. No, el show de Josuke en el chat, síganle en vivo. El show de Josuke en el chat. Bueno, ya. Entonces, el siguiente tema nos lo vas a traer tú y nos vas a hablar acerca de la era del hielo 4. Échale. Pues bueno, por ahí les voy a rantear, diría el buen Angel, la era del hielo 4. Y tenía muchas ganas de hacer spoilers. No sé si estén de acuerdo, pero bueno, eso me lo dicen más adelante. Ahí voy. Hacer spoilers. Bueno, para empezar, ¿qué es la era del hielo 4? Pues bueno, ya lo sabrán, que ya conocerán a los personajes principales, si no se los digo. Es Manny el mamut, Diego el tigre de dientes de sable y Sid el perezoso. Son básicamente los tres personajes principales de toda la serie, de toda la saga más bien. Y pues bueno, ¿qué pueden esperar de una película que ya trae un 4 en el nombre? Pues bueno, déjenme decirles que a mi parecer la 1 fue una película buenísima, la 2 a mi parecer, insisto, decayó, la 3 recuperó y la 4, si no es la mejor, yo creo que sí es la segunda mejor de todas las películas, porque la primera, sinceramente, yo es con la que más me he divertido. Pero esta entrega 4, déjenme decirles que sí es mejor que la 3, es mejor que la 2. Y en una de esas hasta sí le viene ganando la 1, no sé, eso ya queda mucho de perspectiva. Lo que quiero decir es, por ejemplo, esto. Yo ya también vi Madagascar 3, que por ahí ya también les estuve platicando. Y pues muchas personas dicen, y en eso me incluyo porque aún están en cines ambas películas. Dicen, ¿qué veo? ¿La Era del Hielo o Madagascar? Y antes de empezar con lo que viene siendo la Era del Hielo, pues yo sí les aconsejo, vean esta película. Madagascar es muy buena, se los dije en su momento, pero si nos vamos a Madagascar contra la Era del Hielo, yo les recomiendo la Era del Hielo. Eso sí, les recomiendo que la vean en cine normal, o sea, nada de 3D. Aunque si quieren dar ese paguito extra, pues adelante, son dueños de su cartera. No, pero no se pierden de nada, no se ve que haya así como que, ay, me estoy perdiendo del gran 3D, no. ¿Y los spoilers? Ya, eso voy. Pues bueno, ahí voy. De los spoilers, pues, ¿qué podemos saber? Básicamente, está la división de los continentes, la destrucción de este continente gigante que era Pangea, y toda la aventura se basa en que estos amigos nuestros que son... El más reconocido de todos para mí, Marcus Fenix, porque para los que no sepan, el doblaje de Diego lo hace Sebastián Lapur, que es la voz de Marcus Fenix. Y teniendo eso en cuenta, si eres gamer y has jugado Gears of War, te la pasas bien ameno pensando que en cualquier momento va a decir ¡oh, mierda, Locust! Créanme que yo me divertí bastante riendo de eso. Y mi novia se me quedaba viendo medio raro de por qué me reía como imbécil de repente. Pero bueno, esa era la razón. Y pues bueno, volviendo a la trama, pues ya trata de que se tienen que volver a encontrar Manny con su hija. No es Vegeta, no es Vegeta el lo que también es la voz de Vegeta, no. Muy bien. Pues bueno, como les decía, básicamente trata de que se quiere reencontrar la familia, madre que es la mamut, cuyo nombre no recuerdo, Ellie. Su hija morita, Ellie y Manny, porque esta división de continentes los separó y pues bueno, tienen que encontrarse. Y pues bueno, quisiera darles spoilers, pero pues realmente no hay nada que decirles, así que sea mega impactante. Pero pues si algo les pudiera decir es que terminen un final feliz, así de fácil. Se vuelven a reencontrar, todo bien bonito. Pero lo interesante de esto es la trama. O sea, te manejan muchos chistes bastante buenos, no muy simples. Algo que me encantó fue que se estaban empezando a saturar de muchos personajes. Eso fue algo que vi mucho en la 3, que tenían ya tantos personajes que como que... No sé, yo empezaba a sentir que no tenían cada uno su tiempecito. Pero ahora con esto que hicieron de nada más regresar básicamente a sus tres personajes principales y a uno que a mi parecer es una gran adición, que es la abuelita de Sid. Esa señora trae todo el poder, toda la risa, hace cada tontería y dice cada cosa que haces que sí te parta de risa y te estés ahogando con las palomitas. Y esa es una historia real que me pasó a mí. Entonces, no. De veras que la tienen que ver y se van a divertir bastante. Ahora, pues bueno, Ay, no sé qué más decirles. Es que si les cuento los chistes, pues como que no va a tener la misma gracia que si los están viendo. Bueno, entonces, pues, mira. Está bien bueno. Hay algo más, es algo como lo del bote, pero con la era del hielo. A ver. Yo quiero. Ah, por ejemplo, ahí escuché el pinche piropo gerontofílico más cagado de la historia, cabrón. ¿No te acuerdas cuál es, Spartan? A ver, dime. ¿No te acuerdas cuál era? De que hay una parte de unas, donde se viene una parodia como... ¿Mandé? Sí, de las sirenas. Y pues las sirenas atraen al sexo opuesto, ¿no? Inmediatamente. Y pues todos ven acá, por ejemplo, no sé, el Cid de una preciosa bien sabrosa. Más el Diego ve un... ¿Sí te acuerdas de esa parte? Y el Diego ve pues a la Shira, precisamente, que es la contraparte de este brother, que es, creo que es un tigre siberiano o algo así, bien, bien loco, bien histórico. ¿Mandé? Dientes de sable. Es un cop. Y está bien chido. Y pues la viejita ve a un perezoso super mamado, ¿no? Así con su... Que le mueve los pectorales y todo. Sí, se ve bien paseado. Y le dice algo así de que no, la fruta más arrugada tiene el sabor más intenso. Dije, no mames, güey, qué chingón. ¿La ciruela? La ciruela más arrugada. Dices, no. Está muy chingón, tienen que verla. Sí, tiene unos momentos muy, muy cagados. Esa viejita es la ley. De entrada pareciera... Una pregunta. Échale. Angel, ¿cuál te pareció mejor de las cuatro, Angel? Híjole, brother. Yo creo que esta me gustó más que la 3, definitivamente. La 2, pues sí, la siento así como una continuación necesaria de la 1. Y la 1, sí, se me hace muy familiar. Lo que pasa es que en esta 4, como que sí dijeron, ok, vamos a meterle una trama familiar, porque realmente el núcleo del argumento siempre son enseñanzas acerca de la familia, la pertenencia al grupo y todo eso. Y al principio, pues ahí está. De hecho, vemos por ahí un conflicto con Morita, porque pues ya le gustan los niños y de repente pues quiere desapegarse un poquito de su círculo familiar, que es muy, muy peculiar. Digo, pues a su mamá la crearon unas zarigüeyas. Y su papá es bien enojón y pues, cae en los gags de que pues, el Manny es bien sobreprotector. Y dices, nah, pues está chido, ¿no? Se vale, pues son bien raros y todo eso. Y bueno, a la abuelita de Sid la abandonan sus papás. La dejan así de que, ah, mira, ¿qué está tu abuelita? Te extrañó mucho. Y boom, se le pelan, la dejan ahí varada con él como para quitársela de encima. Entonces tiene mucho eso de la familia, de que pues no, siempre hay que estar unidos y... sobre todo se me hizo muy chido también lo del apoyo a los adultos de la tercera edad, también está chido. Pero después el humor es súper, súper absurdo, güey. Es así como para que te rías de la manera más desinteresada. De hecho, el principio, la explicación de por qué se separan los continentes, dices, no, esta madre bien ya. Bien épica este. Esta madre dices, ya se salió de. Ya te pone en el contexto de que es para el desmadre, pues agárrate, ¿no? Entonces yo creo que es la menos moralina de todas y por lo mismo creo que muy divertida en ese aspecto, porque al final de cuentas se pierde de repente la trama así moralina, se vuelve todo un desmadre y al final pues cierra voto para toda la familia. Otra preguntota rapidísimamente, sin ánimo de hacer el espartanazo, esta es la película donde sale la Atlántida y la bellota esa gigante. Sí, y ese creo que fue uno de los momentos que más me gustó de la película. Creo que no, mejor ya, ahí le dejo, porque de verdad sí tienen que verla. O sea, yo les doy mi recomendación. Vayan a sus cine, no es fundamental ni se van a perder nada si no la ven en 3D. Y la verdad es algo que les va a rendir su dinero. O sea, sí se van a sentir satisfechos y se van muchas carcajadas, definitivamente. Está bien buena. Y si ven su vaso de Batman The Dark Knight Rises, cómprenselo de una vez porque me dicen que ahorita nomás hay puro de Spider-Man. Ok. Bueno, pues ya vamos a pasar al siguiente tema de la noche. Gracias, Spartan. Estuvo muy ameno tu comentario. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de Sombras Tenebrosas, esta película que pues es interpretada por Johnny Depp y pues ya saben, es de Tim Burton. Y pues mucha gente ha hablado acerca de esta película como que es más de lo mismo. Ya saben que es Tim Burton, poniendo a Johnny Depp como el tipo rarito. Y pues a Helena Bonham Carter, no sé si lo pronuncié bien, Trapsam. ¿Cómo? Sí, está bien. Ah, ok. Pues, como la, digamos, coprotagonista. Pues no, fíjense que no es lo mismo. No es lo que siempre se pueden encontrar. En realidad esta historia es un poco más adulta, por llamarlo así. Y pues bueno, básicamente esta historia trata acerca de un millonario que es maldito por una de sus chachas, que curiosamente era una bruja, y pues él andaba echándole ahí pues ligándosela, por decirlo así. Pero pues al momento de que encuentra al amor de su vida, pues evidentemente deja de pensar en ella como tal. Ella incluso le pide que le diga que sí la ama, y pues él le dice que no, pues sería mentirle. Y bueno, pues esta antagonista es Eva Green, si estoy bien, Trapsa. Parece que sí, déjame comprobarlo. Bueno, sí es Eva Green. Y pues ella está, digamos, en el papel de Angelique Bucard, que es la, digamos, la mala de la historia. Pues básicamente esta maldición que le echa a Barnabas Collins, que es como se llama el protagonista, es hacerlo vampiro y pues hacerlo alguien que no puede morir. Para esto, pues él tiene a su amada, que en este caso... es como su... pues el su verdadero amor, al cual esta chica pues lo que le hace es pues raptarla, digamos poseerla y lanzarla por un vacío. Esta chica se llama Victoria Winters, Josette Dupres es el amor de su vida de este Barnabas Collins. Y bueno, pues básicamente la historia gira en torno a que ella se muere por caer en ese barranco, maldita por la tipa esta, la Angelique, que pues estaba bien ardida de que no la habían no le habían correspondido, bueno, que Barnabas no le había correspondido. Y pues entonces la familia Collins, que era como la dueña del lugar donde habían llegado, Collinsport, que se llamaba así porque ellos habían traído, digamos, la opulencia de ese lugar con un negocio pesquero de enlatados, pues ya al hecho de maldecirlo y al hecho de que, aunque ya había perdido el amor de su vida, él seguía sin interesarse en ella, pues la bruja esta termina haciendo que el pueblo lo meta en un ataúd durante 200 años, bueno, de hecho 198, como ella afirma muy, muy, muy, bueno, porque ella aclara que son 198 nada más. Pues está... esta historia está llena de pues regresas a los años 70s, donde pues todo es así groovy, las drogas, toda esa época disco, que la verdad está bastante chistosa. Y pues este tipo es un vampiro de 200 años atrás, entonces no encaja en este lugar. Y pues una de las bromas que, digamos, es más renuente a este choque cultural es donde dice que hay una doctora que está dentro de la casa donde habitan los familiares actuales de este Barnabas. Que es una doctora, entonces ellos le dicen, no, pues ella es la doctora, y él dice, ¡ah! Mujeres con título, ¿qué época es esta? Entonces pues es algo como muy, muy extraño y muy raro verlo, ese choque cultural. Y pues está interesante, está chistosa, pero no es como que lo mejor que le he visto a Tim Burton. Afortunadamente no es la cosa que a mí no me gustó para nada de Sweeney Todd, pero pues tampoco es... No, porque es una obra como Big Fish o algo que realmente deje una trascendencia ni nada por el estilo. Es una buena historia, pero no va a ser nada sobresaliente. Y pues no sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo. ¿Cuántas estrellas le dio Super Sarai, brother, a esta película? Pues como 3, yo creo, porque no le gustó tampoco mucho. ¿Cómo? No, y de hecho la vamos a ver porque ella quería verla y no. ¿La recomiendas para ir al cine, para ir acompañado con los cuates, para ir con la novia, para ver en 3D? La novía en 3D, no, creo que no está en 3D, ¿no? ¿Sí? No, creo que no. Para comprarla en ya cuando salga en Blu-ray o qué onda. Espérense a que salga en Netflix. O rentarla ya definitivamente. No. Obviamente creo... cuando salga. Pues si ya vieron las que tenían que ver o las que querían ver, pues sí vale la pena. Por ejemplo, uno de mis primos la fue a ver nada más porque quería completar sus visitas de la cosa de Cinemex. Ay, digo, ya digo. Ah, muy bien. Bueno, quería completar sus visitas del cine mexicano. Y pues por eso fue a verla. Pero de ahí en fuera, pues sí es una película buena, no está tan chafa. no es lo que siempre nos hacen ver de que Tim Burton tiene como estereotipado a Johnny Depp, porque el personaje en realidad sí es diferente a lo que hemos visto en otras, pero pues no es, no es lo mejor de Tim Burton ni de Johnny Depp. A una cosa que sí está bastante decente es que sale la ya otrora MILF, Michelle Pfeiffer, y pues sí, se ve bastante bien. Y así. Entonces, pues yo la recomiendo para verla si no tiene nada que hacer. Y nada más. O experiencia que salga en Netflix o algo así. Y bueno, pues vamos a pasar a la última peli de la noche que nos la trae Angel. Esta no estaba en el guión, pero Angel nos hizo favor de echarle, así que échale, Angel. Sí, no, muchachos, muchas gracias por el espacio, mi estimado Elote. Pues no, esta película que les traigo no es reciente, no es de estreno, de hecho es del año pasado, pero qué película tan buena, señores. Como siempre, aprovechando lo que es el rush, el poderoso rush de la onda zombie, pues me puse a ver Juan de los Muertos. Pues desde el título les va a sonar como una especie de parodia guajira de Shaun of the Dead. Y sí, realmente nació con esa intención. Es una película, de hecho, que se desarrolla en La Habana, Cuba, mi hermano, y está bastante, bastante genial. Juan es precisamente un tipo que quedó ahora sí que como un Bagales, como un Vivales, un tipo vividor que prácticamente después de la última revolución que hubo, pues nos hacen un guiño a un lindo movimiento armamentista de esos que abundan en la Cuba libre, mi hermano. Y el brother pues termina siendo un pescador de oportunidades, ¿no? Así que vive de lo que puede, vende lo que puede, y si de repente pues puede robar, pues qué mejor, ¿no? Es todo un party el compadre. Y al final de cuentas, se nos revela toda la trama sentimental de Juan. Por mismo de que es un tipejo, pues su esposa lo abandonó hace mucho tiempo. Su hija, que no, hombre, qué hija. Deben checarla, por favor, googleen Andrea Duro, así como se escucha. Andrea Duro, es una preciosidad de cubana esa mujer. Y bueno, en ese mood de que pues la vida de Juan está muy apestosona, es todo un paria, y de repente empiezan a invadir La Habana unos zombies. Y no olvídense, tiene que unir fuerzas con los demás parias de su barrio. Por ahí hay hay un transexual que tiene un golpeador así super mamey. Su mejor amigo de Juan, me parece que se llama Luis. Lázaro se llama, es también un paria bastante, bastante vaciadón, que lo que quiere es que su hijo deje de padrotear gringas en la Cuba y se ponga a estudiar algo en serio. Precisamente pues está el hijo de Lázaro, que es Vladi California, bueno, así se hace llamar, porque precisamente lo engendró con el sueño de que algún día saliera de Cuba y se fuera a Miami en su poderosa lancha. Está muy fregona, es una película muy irreverente de zombies, como debe de ser, con mucho humor, de repente involuntario. Los gags están muy muy buenos. Por ahí de repente vemos que ya cuando está azotando la horda zombie toda la ciudad de La Habana, lo que hacen es fundar una especie de negocio que se llama Juan de los Muertos. Nos matamos a sus seres queridos, porque prácticamente lo que hacen es ir a limpiar los edificios, ir a limpiar casas habitacionales. Y pues está genial, porque al final de cuentas terminan casi casi matando a los que les van a pagar, ¿no? Hay mucho chiste involuntario, como les digo. Muchas situaciones muy, muy vaciadas. Rompe con muchos, muchos chistes. Contar los chistes sería muy, muy desafortunado, porque también, como usan mucho, es mucho humor local cubano, de todo modo les va a encantar. Están bastante, bastante vaciados los chistes. Y lo genial, sobre todo, tiene un final muy, muy genial. Y cuando terminas de verla, la verdad yo sí sentí así como el coraje, porque dije, no manches, ¿cómo es posible que este director argentino, ahora verán, se llama Alejandro Brugués, le haya ganado a cualquier productor mexicano a realizar la película vaciada de zombies? Está muy buena. Yo, la verdad, a diferencia de lo que decir el IMDb, yo le doy sus 4 estrellotas, que vendría siendo como un 8. Está muy chida. Si pueden, chequenla en línea. Yo me tocó verla por acá, en un cine, digamos, cultural, en el cine Morelos, de acá de Cuernavaches, de Cuernayork. Pero está muy buena, tiene mucho humor, tirón, efectos especiales prácticos. No van a ver la gran cosa, pero no, está genial. Se van a enamorar de los personajes, sobre todo el Juan, a pesar de que no es un tipo, es un lanchero. O sea, ustedes en cuanto lo vean se van a acordar de los lancheros de Acapulco. No es un tipo super mamey, ni tampoco usa armas super sofisticadas. Su arma preferida es precisamente el remo de su bote improvisado. Y está genial, banda. Tiene que checar Juan de los Muertos, recuérdenla. Había intención así, de repente por ahí, pues no sé, Sombras Tenebrosas les dejó así un saborcito medio raro. Su novia le dio 3 estrellas. Pues chéquense Juan de los Muertos, no tiene pierde. comentar. Échale, no se me hace raro que de pronto hagan películas tan baseadas los cubanos sobre criaturas terroríficas. Me hiciste recordar una película que has pasado mucho en la tele del gobierno, que era la de Vampiros en La Habana, que también a mí me sorprendió. Ándale. Mucho, porque a pesar de que pues es una historia de vampiros, realmente una trama bastante absurda, una trama pues bastante cómica y unos dibujos muy chistosos, porque digo, una animación cubana que se veía pues muy barata. La verdad es que era una película mucho más entretenida que cierta saga de vampiritos que salió en el cine recientemente, que no le llama mucho la atención y que pues la deja mucho mejor sabor de boca esa de Vampiros en La Habana, ¿no? Sí, está muy vaciada. De hecho, igual que Vampiros en La Habana, tiene mucha crítica a la enemistad con los Estados Unidos, porque el término el imperio abunda en la película. Sí. Y también es muy vaciado porque empiezan en los noticieros a mostrar las imágenes de los zombies comiendo gente y dicen, no, esto debe ser un arma del imperio contra el socialismo. Y no, es muy vaciado de repente cómo intentan evadir la realidad con situaciones políticas, ¿no? Que también es algo muy, muy característico allá en el Estado libre y socialista de Cuba, mi hermano. Entonces está muy buena, está muy fregona. Como les digo, de repente rompe con muchos clichés. Me encanta cómo rompe el cliché clásico de que pues, el mejor amigo del protagonista termina zombificado. Está muy, muy vaciado. Tienen que verlo. Se los contaría. No, pero tiene una... spoilers. Se los contaría, pero tiene una situación homosexual. Dale, espartanazo ya. Por lo menos no dicen cerebro, chico, cerebro. No, hasta eso no. Pero las frases del homosexual que aparece el transvesti son así de no mames, qué pedo. Y está muy chido las escenas. Hay una escena donde se voltean en un camión paramilitar. No manches, está muy, muy bueno. Hay encuerados, hay situaciones así homoeróticas muy mamonas. Está muy chido. Bueno, incluso okay. hay un baile zombie por ahí muy raro, muy, muy, muy, muy, muy vaciado. Está muy genial. Muy tienen bien. Que checarla, la verdad, sí, sí les va a dejar un gran sabor de boca, sobre todo si son fans de los zombies. Muy bien, pues vamos a pasar a la parte de tecnología, no sin antes nuestro corte musical. Muchas gracias por tu comentario, buen de Angel. No, brother, bueno, aquí, ¿cómo pues vamos a pasar con esta canción que lo eligió Trapsam, al rato nos va a decir por qué. Y bueno, se llama Fire y es en su versión completa. Muy bien, pues este tema lo patrocinó Spartan. Spartan, dinos por qué elegiste ese tema. Yo elegí ese tema. Perdón. Yo lo elegí. Yo lo elegí. Pero primero que Spartan nos cante el bote. Va Spartan. La banda te lo pide, Spartan. No, ¿cuál banda? A ver, miren, estoy consultando el chat y nadie lo pide ya. Él lo pidió un chavo que se ha pasado por Angel. Angel no lo ha escuchado. Prometo, como siempre, al final, lo prometo. Bueno, basta, doy el cue. Bueno, a ver, Juan, ya entra. Es que la cambia de letra, ya está poniendo de quiero soltar spoilers. Bueno. Échale. Pero después está discutible letra de cómo la va a cantar Spartan ahora en adelante, ¿no? No, ya el Daniel Terén nos pidió que cante el bote, sí. Bueno, ya, el de Hip Fire es una canción que salió en el Game Freaks hace casi década y media de este juegazo, maquinitas, donde fue el abuelito del Guitar Hero. Y esta canción de Fire es un solo de guitarra bastante, bastante perrón, la neta. Una de las mejores canciones que he escuchado, que no fue ahora sí creado por ningún artista en general, sino más que por la gente que hizo el soundtrack del juego. Entonces, pues la verdad, yo quería poner Happy Man, pero Happy Man está muy corta y al escuchar Fire dije, no, esta tiene que estar. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a nuestra gustada sección de tecnología, donde mostramos lo geeks, nerds y demás que somos. Y pues vamos a comenzar con el buen Euram, que Euram nos trae acerca de que logran crear arterias funcionales con la impresora 3D y azúcar. ¡Ah, chinga! ¿Cómo está esto? A ver, échale. Me imaginé que ibas a decir así, ¡ah, chinga! O sea, ya me estoy imaginando tu voz ahí diciendo esto. De hecho, parece hasta como ciencia ficción, ¿no? El futuro en que podamos imprimir nuestros propios órganos para ver repuestos, ¿no? A lo mejor no sea tan lejano como suena. En teoría, no necesitamos más que una impresora de 3D modificada, azúcar y unos cuantos litros de un preparado de células madre. Cabe recalcar, con el cual pues podríamos fabricar un buen par de riñones, ¿no? Pero pues el primer paso se ha dado esta vez con el hecho de crear las arterias. Un grupo de científicos de la Universidad de Pensilvania ha logrado, imprimir capilares artificiales, es decir, las arterias. Uno de los mayores problemas a la hora de trabajar con las células madre, porque no solo es azúcar, sino también células madres, es lograr dotar a los órganos de un sistema con arterias, ¿no? Que lleve funcional, un sistema capilar que lleve el oxígeno y nutrientes a todos los rincones de un hipotético órgano sintético, ¿no? Bueno, lo que ha hecho el grupo de Pensilvania ha sido utilizar una impresora en 3D, de esas que no sé si las han visto, que utilizan para hacer los modelos de carros, etcétera. Esta fue una impresora 3D muy cara, modificada a partir de pues, una impresora RepRap de código abierto para crear capilares a base de azúcar. Bueno, una vez hecha la red de finas arterias, es instalada en un tejido similar que basta eliminar que inyectando el azúcar en la línea o en la arteria del sistema para empezar a crear un sistema de red circulatoria funcional. Hasta ahorita el anuncio pues es algo interesante, es un avance grandísimo para la ciencia el hecho que ya se pueda hacer esto, aunque no se ha probado en su totalidad con seres humanos, pues supongo entre comillas esto, pues las primeras pruebas de este sistema se han realizado suspendiendo la red de arterias en un pequeño bloque de en un pequeño bloque de gel, y pues los capilares creados de esta forma no solo son aptos para transportar sangre, en teoría, sino pues que el grupo de Pensilvania también ha comprobado que funciona a la hora de alimentar células vivas. Ahora el siguiente paso pues viene intentar crear órganos con funcionalidades un poquito más completas, ¿no? Más complejos. Digo, aún quedan muchos años para que veamos los primeros órganos impresos e instalados en lo que podría llamar una CPU humana, es decir, en nosotros. Entonces, pues ahí está la nota informativa del día de hoy. Así que, pues, ahí está. Yo creo que, como ya dijiste, todavía son pruebas, pues, comilla, preliminares. Y, pues, todavía realizar esto en humanos es peligroso y, por ende, no creo que lo estén haciendo. Y si lo están haciendo, no lo van a decir. Pero, pues, suena interesante, suena, pues, genial, digamos, para aquellas personas. Imagínatelo que... Imagínatelo y que te puedas cambiar tu corazón y todo. Ajá. Y así. Sí, imagínate el paraíso para los alcohólicos, ya que tu hígado, que es la cirrosis, que nada, no, pues me imprimo uno nuevo y ya. El comentario pro alcoholismo viene de parte de Uram, ya lo saben, es el hashtag, es todo es culpa de Uram. Así es. No, más que nada es pues digamos que yo siento que van a ser funciones muy básicas, porque por ejemplo el hígado y lo que es los riñones, es imposible que los ni siquiera los clonen. Inclusive los clonados ni siquiera tienen ni el 5% de funcionalidad que lo que dan unos reales. Precisamente por la complejidad que tienen estos órganos. De hecho, gracias a las células madre, pues está más allá la opción. Por ejemplo, eso que dices de los alcohólicos, pues en efecto, si tienen un hijo y tienen la precaución y el dinero de guardar las células madre, pues sí se pueden alcoholizar todo lo que necesiten y regenerar su hígado en base a esto. Pero bueno, pues para aquellos que no son tan pudientes y que son más geeks, pues seguramente esto podría funcionar. Pero es como algo muy fantasioso y raro. Yo creo que le restaría mucho camino para hacer algo funcional. Y sobre todo que pues en casa evidentemente no podrías utilizarlo. Tendría que ser un profesional que te realice todas estas cosas. Pero pues en efecto es algo interesante, sobre todo para aquellos estudiantes de medicina. Pues qué mejor manera de enseñarles cómo funciona un corazón, cómo funciona un riñón, cómo funciona un hígado, cómo funcionan todas los pulmones, las arterias, el sistema circulatorio, en base a estas impresiones, digamos, pues en 3D, que pues ahí es donde yo creo que radicaría la verdadera funcionalidad, no tanto en realmente sustituir a las que tienen los seres humanos. Pero, bueno, pues vamos a pasar rápido con esto para que nos dé tiempo del tema extra que nos va a colar Angel. Pues échale de una vez, Angel, vas. Sí, brother, disculpen, por aquí tenía precisamente, buscando aquí las notas de mis estimados amigos para poder aportar algo, encontré algo que se me hace muy raro, se me hace definitivamente algo muy contradictorio. Es precisamente que el analista Andy Higgers, analista de Pacific Crest, que es una publicación, una página web prácticamente, de que hacen, ahora sí que análisis a futuro de lo que es la tecnología en base a patentes que ellos les llegan a colar como cosas, exclusivas, y el señor pues ha lanzado de una vez la especulación, que prácticamente es como un anuncio así como un platillo, de lo que es la tendencia que han venido a implantar sobre todo Google con su Nexus 7, que es prácticamente la tablet, la nueva tablet de Google, acerca de que es muy curioso porque mucha gente la estuvo cuestionando por la cuestión del tamaño, el tamaño de la Nexus 7, pues precisamente como mencionó aquí mi buen amigo Spartan en la sobremesa del chat, viene a ser como una especie de competencia a lo que son las tablets de Samsung, la Galaxy. ¿Por qué lo digo? Porque es un tamaño intermedio, ya no es un tamaño, es más grande que la Galaxy, pero más pequeña que la iPad, Es como más pequeña. El Galaxy Note, ¿eh? Ándale, haz de cuenta, es de ese tamaño. Entonces, dicen que la tendencia ahora pinta para que Apple lance una iPad mini de 7.85 pulgadas por ahí de octubre, que pudiera tener un costo aproximado de los $300. De cierta manera, yo entiendo que la reducción de precio tiene que ser considerable. Digo, esta tecnología sí va a venir a desplazar a lo que son las laptops, las netbooks, no se diga. Yo creo que la netbook ya quedó muy relegada en cuanto a tendencia tecnológica, pero sí se me hace muy gracioso que de repente la tendencia de la iPad sea reducir tamaño y que en algún momento vaya a estar la línea muy borrosa entre lo que es un móvil y una tablet, cuando pues, la finalidad al final de cuentas era tener un un dispositivo que fuera precisamente la sustitución de una netbook, ¿no? De una computadora portátil. Entonces, se me hace muy gracioso, digo, al final de cuentas sería cosa de darle tiempo al tiempo, pero pues como que al final de cuentas el iPad tiende a ser un teléfono, pues, un smartphone, pues como que no está muy chido, ¿no? Sería así como muy contradictorio y sería volver al principio. Una de las cosas, que a mí siempre me pareció el iPad y me sigue pareciendo hoy día, es un iPod grandote, ¿no? Entonces, el hecho de, como ya mencionas, que se haga chiquito, pues es como que, órale, es como entre el iPad y el iPod, sería como el iPod. Entonces, no sé. Sí, ya estoy viendo el Junket de Apple, güey, así. Exacto. Miren, les traigo la nueva versión del iPad y va sacando precisamente un iPhone, ¿no? Sí, pues, lo que criticaban también era de que ya ven que buleaban y que tenía mucho Samsung. No, es que Samsung ha copiado a iPhone. Y pues esta vez Samsung sacó primero el Galaxy Note, ¿no? Si va a ser más o menos como el mismo tamaño, qué cagado, ¿no? Ahora, sí. Que ahora Apple ya sin Steve Jobs no es nada, ¿o qué? Sí, como que su tendencia se está viendo muy, muy rara. De por sí, la iPad, pues digo que en su momento, pues fue así como que, ¿cómo crees? O sea, esa madre, ¿dónde la voy a guardar? Sí, está muy delgadita, pero ¿cuál es la practicidad? Pues ok, ¿no? Digamos, retomó una tendencia que había, que en algún momento el buen Steve Jobs, cuando estaba todavía en Microsoft, pues también la sacó. De hecho, también soy de esos partícipes de que pues la idea de las tablets pues fue de Microsoft en primer lugar, pero ya que empiecen a reducirlas de tamaño que se hace la tendencia prácticamente, sí se me hace muy muy gracioso, ¿no? De repente dije, bueno, pues ok, también lo que fue la Surface de Microsoft en algún momento era, la idea era que fuera una tabla, una mesa, perdón, totalmente táctil, pues ok, ya le ganó la tendencia de las tablets, ya va a ser una tablet, pero ahora que empiecen a reducir el tamaño, como que no se me hace como que muy lógico, vaya, para lo que pintaba ser el mercado de las tablets. Pues muy bien, como dices, suena rarito, pues, a ver qué sucede. Y bueno, pues vamos a darle a lo que sigue. vamos a pasar al siguiente tema, que lo voy a traigo yo. Yo les quiero hablar acerca de esta chunche que se llama Pocket TV. Pues, ¿qué es esto? Suena como a una tele chiquita, ¿no? Órale, ahí pasó el camión del ejército o algo. Suena una tele chiquita, pero no es una tele chiquita. Es curiosamente una USB. Bueno, ni siquiera es una USB, es un dispositivo HDMI. Literalmente se conecta al HDMI y pues funciona como procesador, tarjeta de red, lector de memorias, USB. Básicamente es una mini compu que tú conectas a tu televisión para convertirla en una Smart TV. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi televisión que ya tiene sus años, como 4 o 5 años, es de los que apenas llegaban a los 720, pues no está en el rango de las televisiones de hoy día, que incluso ya como las de Samsung, que ya pueden conectarse a internet, shalalala. Bueno, pues esta que tengo yo es muy sencillita, pues ya no da como dicen por ahí el salto a la evolución. Pero este pequeño dispositivo, que curiosamente tiene un costo de $170, bastante barato a mi consideración, incluye un sistema operativo Android 4, con el cual te genera un menú, pues que básicamente tiene todas las apps de Google en HD, y pues tiene un procesador de 1.2, 1 GB de memoria, y pues como ya les dije, tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, tiene lector de memoria SSD, lector de USB, y pues básicamente se conecta directamente al HDMI de la televisión y pues genera esta Smart TV dentro de cualquier televisión que tenga HDMI o cualquier computadora también. Entonces es algo bastante interesante, es algo bastante pues cool a mi parecer, porque pues es una manera muy interesante de tener en algo tan pequeño una computadora tan poderosa, digámoslo así. Ya lo hemos visto en teléfonos Android, teléfonos diferentes, que con algo tan pequeño pues sí permite, digamos, tener en un espacio muy pequeño alta tecnología. Pues en este caso se me hace muy increíble, es casi del tamaño de una USB, poquitito más grande, yo diría como el tamaño de una tarjeta de red inalámbrica común. Entonces, tamaño está este triquecito que pues ahorita se encuentra en Kickstarter, y si gustan ahí lo pueden adquirir por un precio de $111, que pues es algo mucho mejor de lo que podrían obtenerlo cuando ya salga a la venta. Ya alcanzaron su meta, eran $100,000, ya ahorita están en 320 y algo mil. Entonces, pues se ve bien, está interesante. Y pues, ¿qué les digo? Está basado en Android, es para una televisión cualquiera que tenga entrada HDMI. Y pues sí está bastante interesante. Es una manera buena de ver su televisión como un medio de entretenimiento más, que pues a mucha gente le puede hacer falta. A mí en lo personal siento que podría sustituir a una tablet o a una PC para gente que no la usa más que Facebook y chunches de esas, porque también trae un tecladito que te permite navegar como vía onda Wi-Fi. Está bastante cool. Pues ahí dense la oportunidad de checarlo. Ahorita les pongo el link en el chat y pues ya, no sé si tengan alguna duda o algún comentario o algo que decir. Yo creo que está chido, brother. De repente, ahorita la tendencia que tienen muy necias algunas cadenas de venderte televisión por cable más internet, se me hace como una necedad. A final de cuentas, si tienes la posibilidad o incluso si tienes la habilidad, la chispa de leer lo que es el manual de usuario de tu televisión de ahorita, que ya ahorita pues todas las televisiones tienen como su cable, su puerto para cable HDMI, pues puedes conectarle la tele a tu compu, aunque sea, o si tienes ya tu Smart TV, que ya es mucho tirarle, pero si tienes de menos tu entrada de HDMI, se la conectas a la compu, mi hermano. Yo sí, de hecho, metes la programación del internet. Uh-huh, y está bastante chido. Digo, pues ya no ocupas realmente contratar cable, porque el cable es obsoleto. O sea, en comparación de YouTube o de cualquier otro canal, incluso si puedes tener tu Netflix ya en tu PC y de ahí conectársela a tu tele, o sea, así como que pues muy muy obsoleto ya la televisión por cable. Además de que ya he probado contundentemente desde muchísimos años que es aburridísima televisión por cable, te repiten la programación exclusiva una y otra vez. Entonces yo creo que sí es muy buena noticia que sigan surgiendo este tipo de opciones para que tengas contenido realmente fresco en tu televisión. Y pues ojalá que ya vayan cambiándole un poquito y mejor nos den más mando de ancha lo que son las compañías de comunicaciones, ¿no? Actualmente. No, y como les digo, la onda de que ya traiga Android 4, pues permite muchas aplicaciones que, como hace rato le estaba platicando, perdón, no, eso no lo estaba platicando, le estaba poniendo una nota que se me olvidó. Hace rato yo estaba reseñando Max Payne de móvil y se ve genial. Está increíble tener un Max Payne en un teléfono así con Android. Y pues, ¿por qué no volverlo a ver en tu televisión con este aparatito? Entonces es algo pues bastante interesante. Y como digo, pues si ahorita lo adquieren con Kickstarter, está bien barato. Sí hacen envío a México, cabe destacar. Nada más por $15 extra les mandan el paquetito a México. Así que, pues, no hay pretexto si tienen la idea de comprar una tablet chiquita de esas baratitas de ¿cómo se llama? Esas tablets baratas como las de AOC o las de MSI. Bueno, las MSI ya no son tan baratas, pero bueno, esas muy baratitas que cuestan menos de 3,000 pesos. Pues esta yo creo que les conviene más, porque sí están más padre la idea de tener eso en una pantalla gigante. Entonces pues ahí les dejo la opción. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema de la noche. Trapstar, nos vas a hablar acerca de que actualizar a Windows 8 puede ser a un bajo costo. ¿Cómo es esto, Trapstar? Bueno, pues como ustedes saben, ya en el próximo mes de octubre ya vamos a tener este nuevo sistema operativo de Microsoft, que es el Windows 8, el cual ya anunciaron que va a estar en tres sabores diferentes. Se puede decir, vamos a tener Windows 8, Windows 8 Pro y Windows 8 RT. El RT no va a estar disponible para PC, va a ser el sistema operativo que va a utilizar Surface, la nueva tablet de Microsoft. Y en tanto, pues el Windows 8 normal pues va a ser como que el Windows Home, como que la versión de Windows Home Premium, y la Windows 8 Pro va a ser lo que son Windows Professional y Ultimate. perdón, escuché un ruido extraño. Entonces, pues lo que he estado viendo es de que va a haber varias opciones para actualizar nuestra computadora a Windows 8. Uno va a ser pues comprando una computadora nueva una vez que ya salga el sistema operativo, lo cual pues puede ser una buena idea, excepto pues porque van a tener que meterle una buena cantidad de dinero a su equipo nuevo. Pues bueno, obvio, en cualquier tienda de donde vendan computadoras, pues van a encontrarlas. Puede ser una computadora o una laptop ya con el Windows 8 instalado. Pues, obvio, varios miles de pesos que van a tener que invertirle o castigar a su pobre tarjeta de crédito. Otra de las opciones es de que compren la compu nueva en estos días. De hecho, a partir de este mes y hasta enero del 2013, cualquier computadora con Windows 7 tiene acceso a la actualización de Windows 8, se va a poder descargar por un costo de $200, excepto las computadoras que tengan Windows 7 Starter, la versión más básica del Windows 7. Una vez que, pues bueno, ya les comentaba, para el mes de octubre o noviembre, que ya está disponible para descargar. Obviamente quienes tenemos computadoras más viejitas, pues tenemos un problema, habíamos tenido un problema cuando se actualizó a Windows 7, porque el costo que tenía el Windows 7 y Ultimate era de $120 o hasta $220, ya tomando en cuenta el sistema operativo que tenía uno, porque pues estaba la actualización desde Windows XP, lo podía hacer con Windows Vista, pero el costo era pues bastante alto. Entonces, yo creo que en base a la dura competencia que se han tenido con los sistemas operativos, el crecimiento de Linux, los sistemas operativos de las computadoras de Macintosh, de Apple, que han crecido también bastante, y pues obviamente la amenaza de que Android pudiera irse a las PCs, pues entonces Microsoft pues va a lanzar una oferta de lanzamiento para todos los usuarios de actualizar su sistema operativo, ya sea XP, Windows Vista, Windows 7, a Windows 6 por solo $40. Y esto si se dan el tiempo de conectar su computadora a la red y bajarlo, o sea, es una descarga. Obviamente, pues, y también va a incluir aparte de la aplicación que es el Windows Media Center. Ustedes saben que el Windows Media Center en los sistemas operativos más recientes es una aplicación que te permite controlar pues todo lo que son los videos, todo lo que compartir, todo lo que tienes en disco duro de fotografías, y para que puedan utilizar no solamente la computadora, sino otras aplicaciones compatibles con Windows. No más cabe recordar una cosa, de acuerdo a lo que se comentó en el blog, si tú tienes Windows XP, solamente vas a borrar tus archivos, o sea, al momento de hacer la actualización, se van a borrar todos tus programas, todos los settings que pudieras tener en Windows XP, pero bueno, eso es en parte comprensible, porque bueno, el sistema operativo XP, pues ya lleva casi 10 años de haber sido lanzado. Por otro lado, si tienen Windows Vista, podrás importar lo que es settings, además de los archivos que tenías en tu carpeta de mis documentos. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, ya tienes configurada la computadora de cierta manera, de la configuración de la pantalla, lo que son los wallpaper, todo eso lo vas a poder traer. Pero si tienes una computadora con Windows 7, todas las apps que tengas instaladas en la computadora, los settings y los archivos los podrás importar sin ningún problema. O sea que básicamente la instalación no requiere que se formatee el disco duro como solía ser con versiones anteriores de Windows. Y lo mejor de todo, pues no necesites ni siquiera ir a la tienda, porque lo puedes descargar a un precio bastante económico que va a ser válido hasta enero del 2013. Si no tienes un ancho de no tienes conexión a internet, o tu conexión a internet es bastante chafa como para bajar todos los gigas que requerir esto, digo, siendo sinceros, ajá. Podemos ir a cualquier tienda a comprar la versión física en DVD. Va a costar $70 la actualización. Obvio, va a dolernos un poquito más este gasto, pero bueno, también si nos ponemos a pensar, hay gente que sí quiere tener el respaldo por si le pasa algo a la computadora, porque nunca falta, ¿verdad? Yo sí estuve investigando bien si es cierto de que cualquier versión de Windows 7, de Windows XP o de Windows Vista califican para actualizarse a Pro. Creo que todas las versiones se pueden actualizar a Windows 8 Pro, excepto Home Starter. Y esto pues suena bastante bien, ¿no? Sí, no, definitivamente. ¿Ya has tenido oportunidad de probarlo, Trapsam, el Windows 8? He escuchado los comentarios. El gran problema de Windows 8 pues ha sido la compatibilidad con las aplicaciones de Windows 7, que son pues el tener que andar cambiando de pantalla, ya que las aplicaciones para Windows 8 van a utilizar la interfaz Metro, que pues es la que actualmente se está viendo en la tablet de Surface y en los celulares de Nokia, los Lumia. Y pues sí, es cierto, muchos usuarios se han quejado de que, pues por ejemplo, el Office y otras aplicaciones que tienes en Windows 7 no jalan en esa interfaz, y eso pues va a ser pues yo creo que en cierto modo también están empezando a compensar algunos dolores de cabeza que parece que van a venirse muy pronto. Sí, está cañón, porque bueno, de hecho lo que comentaba aquí con el buen Spartan, vi lo que fue la presentación del Surface y sí estuvo bien triste, porque no recuerdo cómo se llama brother, el CEO, se le frició esa madre, güey, y hay por ahí unos screenshots del pantallazo azul clásico del Windows, ¿qué te gusta? Del Mi, ahí en los Lumia, güey, entonces está como que preocupante el asunto. O sea, ya se han dado pantallazos azules en el Lumia. Sí, viejo, ahorita te paso la nota, pero que se trabe, eso es peor de que se trabe un celular con con el, ya es que el sistema operativo anterior del Nokia, ¿cómo se llamaba? Ah, se me fue el nombre. Digo, ¿Symbian? ¿Symbian? Symbian. Ah, sí, Symbian. Sí, el Symbian. Sí, cuando se trababa el Symbian, pues lo único que hacía era que se quedaba friseada tu celular, pero eso de que te dé pantallazo azul tu celular, eso ya es extremo, mano. Sí, digo, ya está muy cañón. Yo sí he tenido la oportunidad de instalar este Windows 8. A mí me dio un montón de coraje. Que como ya dijeron, las cosas no son compatibles. Yo cuando inicié sesión, me decía, porque yo no tenía la buena costumbre, bueno, nunca la he tenido, de dejar un usuario no administrador. Es decir, yo siempre dejo mi usuario como administrador, pues, por practicidad, ¿no? Para instalar todo rápido, para no estar buscando, poniendo contraseñas, shalala. Ya sé que eso no es lo más seguro del mundo, pero bueno, a mí se me hace más sencillo. Ah, pues total, que al momento de hacer la actualización de Windows 7 a Windows 8, al momento de que yo quería ejecutar cualquier aplicación, me decía, no se puede porque eres el administrador. Y yo, ah, no friegues. O sea, yo soy el administrador y no puedo ejecutar las cosas, qué pedo. Sí, te pide a fuerzas darte de alta, ¿no? Como con contraseña de que de verdad eres el administrador. Más bien no me dejaba hacer nada porque yo soy el administrador. O sea, si hubiera sido un usuario extra, sí me dejaba, pero no me dejaba ni crear usuarios ni hacer nada porque yo era el administrador. Y yo, fregón. Ahí pregunta Aqua que si su Windows 95 ya no es válido para este upgrade. Sí, Aqua, ahí tú búscale. Seguramente tu compu sí lo aguanta. Bueno, mira, yo estaba escuchando de que las computadoras compatibles con XP, que bueno, o sea, son computadoras que ya tienen, pues así, muy bajo rendimiento de memoria y, al parecer se le instaló un Windows 8 normal, no digo el Pro, y dicen que la computadora no tuvo muchos problemas, que al parecer no utiliza mucho menos recursos que el Windows 7, Windows 7. Pues sí, pero es evidente, es porque su interfaz es una cosa muy ligerita diseñada para celulares, para tablets, cosas que no tienen un procesamiento muy grande, entonces, pues... Sí, sí, lo voy a decir fácil, disculpa que te interrumpa, pero esa madre para nada es amigable, que es lo que estaba buscando ser. Por lo menos para Spartan. Mí, pues, así de fácil. Se los dice un usuario de Windows Phone, así que... Es que sí está chistoso, porque creo que el Windows 8 nació precisamente pensando en ser sistema operativo de tablets, ¿no? Originalmente. No, y pues aparte, en cierto modo, pues para dar conectividad con todos los chinches que ha hecho Microsoft, como el Xbox 360 y los celulares. No, no se supone que para PC, al menos para PC, por lo poquito que pude ver hace bastantito, también se podía tener la interfaz antigüita, ¿no? La del escritorio clásico. Es lo que dicen que se va a implementar, que se está pensando en implementar, pero creo que habían comentado de que las aplicaciones de Windows 8 no jalan bien en la interfaz de Windows 7, si no me equivoco. Changos. No sé cómo está el rollo, o sea, el caso es de que sí es yo creo que a lo mejor ya están empezando a vislumbrar las posibles quejas, porque ustedes saben que como que alternando sistemas operativos, Windows siempre tiene uno bueno y uno malo, ¿no? Digo, Windows 95 malo, Windows 98 bueno, Windows el que siguió fue el ME malo, luego Windows XP bueno, Windows Vista malo, Windows 7 bueno, y creo que sigue el malo, ¿no? No, man. Seguramente van a aprender todas las velas lecciones y Windows 9 va a ser el sistema operativo super épico, ¿no? Digo, no. Si nos ponemos a pensar con esa lógica, ¿no? Vamos a ver qué tal le va, porque sí te diré que tengo mi computadora con XP y con 7. Así, sí. Pues, si uno no me jala, vámonos, un downgrade. Yo estoy pensando pues en comprar una computadora nueva para finales de este año y a mí sí me preocupa que me toque Windows 8. Y seguramente me lo van a querer decir, cómpralo, porque va a ser así de fuerzas, ¿no? Sí, no manches, va a estar cañón, a ver qué pasa. Yo creo que ahí la diferencia, bueno, lo que decías de que es random. No, yo creo que los sistemas operativos de Windows al Windows Vista mejoran con el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo Windows XP al principio era una fregadera, era imposible configurar drivers. Yo que desde hace mucho me dedico a esto de arreglar compus, recuerdo que el hecho de tener que encontrar los drivers para estas tarjetas de sonido VIA eran lo más, bueno, que el controlador era exactamente AC97, no sé qué fregados. Era lo más imposible del mundo, no importa, porque todas las mothers traían ese maldito controlador, pero todas eran diferentes controladores. No importa que tú le instalaras cualquiera, no encajaba y no encajaba y no encajaba, o sea, casi no podías darle forma a una compu porque se iba a quedar sin sonido ya, porque sí. Sí, no, brother. También hubo una generación de las laptop HP que tenía incluso su sistema de seguridad con huella digital y su cámara de no sé cuántos megapíxeles integrada bien bonita, pero con vista no funcionó de entrada, güey, no funcionó, pero para nada. O sea, era una bronca porque no podías pues implementarle esa innovación tecnológica que tenía porque no existía el driver. No, déjate, o sea, así eso, como que chale. De hecho, así como lo comentas, mi novia tiene una compu de estas y cuando recién la conocí aún tenía Windows Vista y su compu siempre estaba lenta. Compró una Mac. Decía, ¿mané? ¿Qué? ¿Una Mac? ¿Una Mac? No, gracias, Icaro, o sea, aquí somos católicos. Entonces... bien, bien, bravísimo ese. Hasta colgó, ¿qué onda? Incluso de malas. Yo recuerdo que su máquina estaba súper lenta y a mí se me hacía bien raro porque yo ya tenía Windows 7 en mi máquina, en una Gateway, y la mía tenía 1.5 GB de RAM y la de ella tiene 2 GB de RAM. Entonces, mi máquina corría más rápido que la de ella. Yo le digo, oye, ¿cómo es posible si tu procesador y tu memoria son más rápidos que la mía? Entonces, pues ya hicimos el upgrade a 7 y, oh, sorpresa, corría maravillosamente, todo jalaba perfecto. Bueno, todo sigue jalando perfecto. Entonces, pues sí como que salvo vista, yo creo que todos los sistemas operativos empiezan medio chafas, pero van agarrando vuelo. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que XP, cuando entró hasta el Service Pack 3, fue cuando ya, ahora sí dije, órale, está chido el Windows XP. Pero de ahí en fuera, no. Y Vista, no importa que tuvo sus dos service pack, nunca funcionó, nunca sirvió y no. Siempre ocupó todos los recursos de todo. Entonces yo creo que Windows 8, pues, yo le calculo que no solo va a ser el malo, sino probablemente sea el peor. Y pues a ver qué sucede. Todos XP, chavos. Sí, ay, no, quédense con 7. 7 es bueno y es rápido. Yo te lo recomiendo. Juegas que me ha tocado utilizar. Pégate más el micrófono. Que el Windows 7 para mí es uno de los que más me han gustado, realmente jala bastante bien, rara vez me da blue screens. Yo creo que ahí seguiría el XP, que sí, para uno de los, pues, uno de los mejores que ha tenido Windows en Service Pack 3. Ahí para el patrón que dijo que compremos una Mac, señor, en la vida, en esta laptop que tengo, Windows 7 me ha dado un blue screen, así que ahí está, con eso me defiendo. Ah, ya, porque a veces le hago que mi laptop sufra, pero pues bueno, sí, es la vida de cada quien, ¿no? No manches. Yo nada más quiero un comentario final antes de terminar. Yo os voy a decir que ahorita que metieron lo del Mac, a pesar de todo y a pesar de que por ahí salió mal vista y se le hizo el intento de corregirse, de hacer su service pack, cuando en Mac sacan dos versiones del sistema operativo, el normal, el de nieve, el normal o el de montaña, y ¡pum! Se muere el soporte para ese sistema operativo. Ya, esto es lo que tenía que decir. Pues sí, yo creo que tener una... es cierto, es algo que sí podemos echarle en cara a cualquier usuario Mac. Si tú tienes una computadora que venía con tal o cual sistema operativo y empiezan a salir nuevos sistemas operativos, te haces obsoleto y todo lo que sea funcionar en adelante ya no funciona con tu sistema operativo, a pesar de que sea el mismo la misma distribución. Es decir, qué mal todo lo que jala con Windows XP, Windows Vista y Windows 7 es compatible, aún con retrocompatibilidad. No así las cosas de Mac. Las cosas de Mac, si lo instalaste en la última versión que tengan, si está para esa versión, todas las versiones anteriores se la pelan y no van a jalar. Entonces... Ahí, señor, vos, pues ahí retracte sus palabras acerca de una Mac. Y sobre lo de los virus, pues no sé, yo vivo feliz navegando con mis virus ahí, que no los encuentro ni me hacen daño a mí. La clave es tener un montón de RAM y un buen procesador y te valen pilín los virus. Ay, yo no me meto en esas páginas, chavos. Yo sí me meto en esas páginas. Y bueno, pues ya vamos a pasar con el último tema de la noche. Señor Spartan, aplicaciones maliciosas en Android. Ay, güey, ¿a poco ya hay virus en Android? Ya hay virus. A ver, pero que nos diga aquí el Spartan, ¿qué onda? No tanto así como virus, pero pues bueno, primero les voy a echar las estadísticas mareadoras, ¿no? Pues ya supuestamente Trend Micro, que es una empresa que crea antivirus, dijo, sacó unas cifras muy interesantes. Aquí dice que al inicio del año se habían identificado 5,000 aplicaciones maliciosas en el Android Marketplace, cuando todavía era Android Marketplace. El día de hoy, ya cuando se llama Google Play, se han encontrado y se han contabilizado cerca de 20,000 piezas de software malicioso. Ahora, no es tal cual un virus, pero no sé si recordarán cuando yo todavía usaba Android. Me acuerdo muy bien que había esto de, no sé, te metías al market y veías aplicaciones como, no sé, Angry Birds 2. Y ya te metías, venía una descripción muy, muy breve, muy así al aire. Continuación de la exitosa saga Angry Birds. Y habías una que otra screenshot así todo photoshopeada, con un 2 así vilmente pegado. Y ni siquiera le hacía robo ni nada y decías, ¿qué onda? Entonces ya, pues más tarde investigando y demás, ese tipo de aplicaciones son las aplicaciones maliciosas de Android, que yo no me animé a instalarlas, pero por ahí leyendo luego en internet y investigando en foros, resulta que este tipo de aplicaciones te redirige en algunas ocasiones, te lanza un mensaje de, este juego para correr necesita que descargues X cosa, no sé. Una actualización de un driver o una actualización de un script. Entonces al momento de tú hacer eso, dejabas tu celular vulnerable a que te entrara malware o este tipo de aplicaciones que lo que intenta es perjudicar a tu equipo. Y aquí está el detalle de por qué esto es tan importante en Android. Pues básicamente todos sabemos que es una de las plataformas, si no es que ya es la más abierta que existe en cuanto a un sistema operativo móvil. Y precisamente esa apertura es lo que lo ha llevado a abarcar bastante mercado en todo lo que vienen siendo celulares, tablets, etcétera. Y a la vez, tristemente, hay gente que pues aprovecha de esta gran apertura y accesibilidad al sistema, pues para aprovecharse de la gente que a veces por ingenuidad o por X o Y razón, llega a una de estas aplicaciones maliciosas. Y muchos, esto es algo que muchos se le ha criticado a Google, porque supuestamente debe de pasar, cuando tú mandas una aplicación, debe de pasar antes por una aprobación previa para que esta pueda ser publicada en el marketplace. Entonces, mucho se le ha criticado hasta Google de por qué no hay realmente una revisión en las aplicaciones, porque también los que les voy a contar no es malware, pero igual es infringir derechos de autor. Mucho sonó por ahí cuando había una aplicación de Link, que era como Doodle Jump o algo así. Y realmente sí salía Link y no le cambiaban el nombre y nada, salía Link y salía ahí rebotando. Entonces, esto no es este caso de algo malicioso para el celular. Pero sí es un caso de falta de revisión. No creo que Google, por sus ganas, vaya a poner algo que costaba, porque costaba, la versión de pruebas era gratis, que perjudicara a Nintendo. Entonces, pues aquí está este tema de Android, que pues la verdad qué mala onda que hay estas aplicaciones. Y pues bueno, que un consejo a todos los que usen esta plataforma, pues que tengan cuidado y que si ven por ahí un Angry Birds 3D o algún tipo de cosas así, pues siempre es mejor leer antes de ponerse a descargar. Y pues ya, ¿cómo ves, Elote? Ay, maldita sea, siempre se me olvida quitar el micrófono. Yo creo que los usuarios de Android hemos tenido muchas aplicaciones de estas desde el principio. Yo recuerdo mucho que había una aplicación que decía que podías jugar Nintendo en tu Android, cuando apenas era el Android 1.6, imagínense. Yo fui de las personas torpes que se les ocurrió decir, sí, voy a descargarlo, porque tenía así el loguito y todo, ¿no? Y al momento de descargarlo, pues como dices, te mandaba una chunche que te preguntaba que si te dejabas comprar un iPhone. ¿Mande? ¿Compras un iPhone? No, también soy católico aquí, ¿eh? Hasta aquí sí fuimos a la escuela. Y pues ya. Ya volvió a trolear, ¿o qué onda? Sí, nada más entra y trolea y se va. Está cabrón el boss. Y entonces, esta aplicación lo que hacía, y lo que hacen todas las aplicaciones de este tipo, y algo que para aquellos que caigan en la trampa, pues antes de instalar, te dice: la aplicación Chanito Juanito quiere acceder a tus datos personales, a escribir en la memoria SD, a utilizar el Wi-Fi y todo eso. Y es cuando te das cuenta y dices, no, pues no friegues, ¿para qué quieres todo eso, no? Entonces, pues en efecto estas aplicaciones existen, pero no son tanto como un virus. A mí me dio mucha risa cuando cuando AVG sacó el primer antivirus para Android, pues yo decía, ¿cómo para qué, no? Y ya al momento, ¿en qué momento se va a ejecutar esa madre? Imagínate. ¿Y en qué momento se va a ejecutar esa madre? O sea, sí era exacto. Muy raro. Pero al momento de leer la descripción, precisamente decía, evita que aplicaciones, bla, bla, bla, tengan acceso a tus datos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y básicamente es como un dog watch de qué hacen tus aplicaciones, no es tanto un antivirus. Entonces, pues dije, órale, está cool, pero no lo voy a instalar. Me va como sin memoria a lo estúpido, entonces, cosa que yo puedo hacer por mí mismo, pensar y decir, no, imbécil, no instales algo que te va a pedir acceso a tus datos personales, a tus cuentas, a todo lo que el teléfono requiere. Entonces ahí como que es como las aplicaciones de Facebook. De igual manera, si caes en la babosada de decirle, sí, tú instala todo, aplica para todo, tienes permiso de usar mis contactos y permiso de ver mi contraseña y todo, pues no, hay que pensar lo que instalas. Y pues de igual manera, no solo en Linux, sino de igual manera, perdón, en Android o en Windows o en cualquier plataforma, incluso en iPhone también hay de esas donícaros. Entonces pues ya. ¿Alguien tiene algún comentario? No, sí, yo creo que está muy padre de repente que Android sea una plataforma tan libre, que al final de cuentas haya nacido como algo open source. Pero pues yo creo que este tipo de aplicaciones, este tipo de situaciones como que ya se veían venir por lo mismo. O sea, como dice Spartan, no hay un control riguroso porque al final de cuentas lo que se trata es de ser una competencia de todas las plataformas de aplicaciones que ya existen y que están pues más que establecidas, como lo es la Store, ¿no? O sea, sí está muy cañón de repente llegar a ofrecer algo nuevo, algo relevante para el mercado, y pues pasa lo que tiene que pasar. También por ahí, de las primeras que se me hacían como aplicaciones malware, así en mala onda, por ejemplo, tengo por ahí un amigo en el trabajo que le encanta bajar tonterías para su móvil, y de repente hay unas aplicaciones que hacen cosas chistosas. Por ejemplo, hay una que lo que hace es repetir todo lo que capta el micrófono, pero lo repite con un tono tipludo, así como de ardillita de los noventas. Y esa cosa, en cuanto la abres, se conecta a internet. O sea, si tienes saldo y no tienes 3G, se conecta a través de tu saldo. Y si tienes 3G, está consumiendo ahí 3G de a poquito. Datos. Porque te manda muchos banners. Entonces, desde el principio dije, no, es que esa pinche aplicación tiene como un principio de malware, porque pues es muy latosa, te consume datos y lo hace incluso pues, sin pedirte permiso. Ni siquiera te preguntas si se conecta, lo hace instantáneamente, porque pues precisamente como todo es open source, tiene esa facilidad de que te da acceso a todos los puertos, por así decirlo, del móvil. Pues más que nada, como te digo, siempre que tú desarrollas una aplicación en Android, al momento de que tú subes el APK, te pregunta, ¿qué cosas vas a necesitar del teléfono? Y ya tú le das la descripción de qué cosas le vas a pedir al teléfono. Entonces Google hace la revisión y si no, te la regresan. Yo, por ejemplo, hace poquito intenté subir una aplicación en la revista de Play Reactor y me la regresaron porque por la simple y sencilla razón de que olvidé decir que puede utilizar datos de la SD. Nota, no se instala en la SD, puede utilizar datos de la SD. Pero ese, digamos que iba dentro del código, es algo que yo no puse per se. Es algo que venía, digamos, en la línea de comandos que estaba usando yo. Entonces, pues, por una sonzada así te la regresa Google. Tampoco es que Google nada más diga, ah, sí, suban todo y todo se va a estar en el market. No, Google sí revisa lo que subes, no es nada más porque sí. O sea, sí ponen atención a lo que subes al market. Entonces, así cosas malware, no. O sea, ya dije, igual que en el Facebook. Cualquier aplicación te pide permiso a ti usuario y te hace responsable a ti usuario de qué estás instalando, porque ahí te está avisando, va a utilizar tal y tal y tal y tal y tal. ¿Aceptas? Simón, y pues ya es cuando la regas. Así que lo saben, señores, si de repente les llega una invitación de una aplicación de parte del Lotote, va a tener acceso a sus contactos. Ay, muy bien. Algo así. Y bueno, pues muchas gracias a todos, ya vamos a terminar con esta parte. Vamos a pasar a las despedidas, no sin antes escuchar una cancioncita que esta vez es de mi parte. Al ratito les digo por qué la elegí. Y bueno, es una versión remixeada en dubstep de Super Mario, así que pongan la atención. We'll be right back. Muy bien esa rola dubsteadita, me gustó mucho porque cuando la escuché por primera vez, la trajo un amigo aquí al ciber y me dijo, mira lo que encontré. Y dije, a ver qué es. Ya, ah, pues me dice, es de Mario Bros, te va a gustar. Y dije, pues no creo, pero a ver. Y al momento de escucharla fue así, ah, pues ahora le hiciste bastante interesante, sobre todo las como risas chistosas que tiene al principio. Y pues sí, me suena bastante cool el ritmo y dije, pues es algo diferente a lo que siempre escucha uno de música de videojuegos. Pues ahí les dejé esta canción para que la disfruten. Y pues bueno, vamos a pasar a las despedidas. Buen Angel, tú que tienes el don de la locución, por favor despídete de la gente del chat. Y pues ahorita pasamos a tu despedida, por favor. Angel. Ay, se nos cayó Angel. Jo, jo, jo. Qué tristeza. Bueno, ahorita vamos a ver si se recupera. Mientras vamos a despedir al staff de Reset que está aquí con nosotros, comenzando por el buen Trapsam. Trapsam, por favor, despídete de tus fanses. ¿Y qué onda con Reset y qué viene próximo para los fanses? Bueno, pues primero que nada, gracias por escucharnos. Recuerden, me pueden encontrar en Twitter con el usuario Trapsam. También me pueden encontrar en el Xbox 360 y en el PlayStation Network con ese nick, aunque últimamente no me he conectado mucho, de pronto me he inclinado mucho a mi Nintendo 3DS, no sé por qué. Por otro lado, les anuncio una de las entrevistas de las que platicamos en el Reset Lounge, ya está por fin en YouTube. Es el video que la entrevista que le hicimos a la gente de Playful Play. Les mando un cordial saludo si nos están escuchando, ya sea por lo menos en la versión podcast. Y bueno, ya pueden encontrar esto en el canal de Reset en YouTube. Próximo viernes, por cierto, el próximo viernes tenemos flashback acá con nuestro buen amigo Euram. Vamos a platicar de los videojuegos del recuerdo, recuerdos de farmacia, como siempre. Y pues bueno, ahí estamos también actualizando constantemente información en Facebook. Que sea todo de mi parte. Ok, buen Juan Carlos, sí, como ya hizo mención, ahorita Uram nos va a spoilerar un poquito de qué va a tratar el siguiente flashback, pero vamos a pasar primero a saludar, bueno, a despedirnos del buen Spartan. Spartan, ya sabes lo que tienes que hacer en la despedida. Y así. Pues en la despedida tengo que despedirme, ¿no? Me imagino. Pero pues bueno, ahí van unos saludos para todos, ¿verdad? Por habernos acompañado. Qué bueno que hoy terminamos temprano y empezamos temprano. Espero que les haya gustado mucho el programa, ¿verdad? Y que por ahí dejen sus comentarios si llegan a ir a ver estas películas que les recomendamos o si llegan a enterarse de algo nuevo por ahí. Y pues ya, creo que ya es todo. Muy bien, y buen Euram, por favor, despídase de sus groupies. Uy, esta vez no había groupie de Loeb ahí en el chat. No, es que anda trabajando, anda ganándonos el pan. Eso, bien, bien, por eso te va a alimentar. En fin, pues un saludo a todos, gracias por acompañarnos en esta emisión más de Reset. Bueno, tenemos flashback como bien lo mencionó Trapsam esta semana, ya está por ahí circulando el flashback pasado, de hecho ya estamos al día, si no me equivoco, con flashback en lo que se refiere a emisiones vía podcast, completamente editado ahí por el buen Icaros. Y bueno, o sea, a modo, como dice, de spoiler, vamos a tener un juego bastante memorable que creo que casi todo el mundo conoce. Es Tetris, vamos a hablar de Tetris 1. El primer Tetris que salió. Así que pues, es como a modo de spoiler. Los demás juegos los tendrán que adivinar, ¿no? Ahí por medio de las pistas, etcétera, que ahí el ¿cómo es Angel? Creo que Angel no está, pero es DJ Elote. Te faltó los dos primeros DJ, no me sale, entonces sí, es que Angel tiene su don. Sí, ándale, entonces yo creo que ahí vamos a estar dándole duro y macizo a este asunto. Y pues ya nada, nomás que gracias por escucharnos y si igual el viernes tenemos flashbacks, sábado reset, entonces pues ahí vamos a estar platicando de videojuegos. Muy bien, a ver, déjenle picho a Icaros en el chat. Alguien ahí, por ahí, explíquele que seguimos en el aire, que ellos fueron los que se cayeron. Y bueno, pues, les agradecemos a todos que hayan estado aquí en su Reset Lounge. No, creo que no regresó Angel. No sé, Angelus, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Angelus. Te invoco, Angelus, o algo así. Creo que no. Lo que pasa es que pues la llamada la está generando alguien que al parecer ya no está con nosotros. No porque esté muerto, sino porque creo que ya se fue a dormir. Y Angel se cayó en esto, así que pues no sé si puede llegar. Sí, ya sé que estás en el chat, Angel, pero me gustaría que regreses a la llamada. Bueno, pues creo que esto no va a ser posible. Pues ya, yo creo que vamos a tener que despedir. Yo sé que no soy Angel, yo sé que no tengo la misma dicción y gracia que él para decir las despedidas, pero bueno, voy a despedir al chat. Tenemos a Aqua, a Ausi, Podiga, Canon MX, Crushdan, Daniel Terán 5, Dark Monster. Órale, hola Dark Monster. Tenemos al buen Angel, que pues tristemente ya no está. ¡Ah, ya llegó! No, disculpen. Hijo, pinche servicio de cable, me castra que a la medianoche me hagan un barrido de la conexión. Pero ya regresamos. Angel, pues ya estaba dando las despedidas, pero creo que tú las puedes dar mejor, así que échale. Gracias, brother, gracias. No, sí, disculpen, manda ahí el desconecte. Ahora sí que a la medianoche me convierto en calabaza de repente. Y saludos, ¿cómo de que no? A Aqua, muchas gracias por estar por aquí. A Ausi, a Bodiga, saludos también a Canon MX, a Crush Dan, a Daniel Terán, como de que no, a Dark Monster, a mi brother aquí presente, el DJ Elote, a mi brother Euran, como de que no, un abrazo compadre, a Josuke M, a Misaka R, a Nadie, muy bien, gran Nick, no, super original, a Spartan, como de que no, mi brother Trapsan aquí también presente, a Shificado y Crucificado. Zorro Oliver. Crucificado, muy bien, Crucificado y a Zorok Oliver, muchísimas gracias por haber escuchado, banda. Y pues aparte yo creo que ya se fue a dormir, pero me dijo que lo felicite por su cumpleaños. A Kike Kabuto, pues felicidades, no sé cuántos cumplas. Felicidades, pues, brother. Muchas felicidades, aquí todo el staff te deseamos lo mejor. Y bueno, pues vamos a terminar con esta canción que eligió no sé quién, creo que la eligió el boss. ¿Vos tú la elegiste? ¿La de Metal Gear? Debe de ser él. Bueno, pues al parecer el boss la eligió. Por cierto, a ver, Spartan, antes de que cerremos, échate tu bote. Ay, dije, ya chingue, ya se le fue el pedo al no. Bueno, mi bote, bien, ahí va. Bueno, por antes, Eloy, como tú felicitaste aquí que Kabuto, ahí dice Josque M, que también es su cumpleaños. Entonces, pues, también ahí te va tu cumpleaños, Josque M. Y pues nada, es porque es su cumpleaños, no me sordí del bote. Entonces, ahí va, a ver si me sale otra vez. Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Ok, ya. También me pidió que le hiciera como Marcus, que según yo no me sale, pero pues bueno, ahí va. ¡Oh, mierda, locos! Bueno. Oye, qué genial, ¿no? Ya sé de ahora, para conocer mi cumpleaños, vengo aquí al Reset Lounge. Sí, para que se te felicite. Y pues también Josuke M, no nos dijiste, pero que era tu, oye, cumpleaños, Josuke. Pero fue el bote incompleto. Sí, aparte, oye, el lunes pasado fue mi cumpleaños, echa tu bote completo. Bote. Cúmpleles a los cumpleañeros, órale. No lo saben, pero hoy está latigando, pero no. No, ya, vámonos. Bueno, pues. Está sufriendo todo, el Spartan. Sufro como Spartan. Este fue todo, esto es su Reset Launch número 19. Espero que les haya agradado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, pues gracias a Angel por pasar aquí a echar el relajo con nosotros. Y por supuesto a todos los del staff que pues están aquí cada miércoles. Y pues nada, nos vemos en el flashback este viernes. Estén atentos. Hasta la próxima. Bytes. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. chill.